Calling Rock de Casbah, los dos de los Clash, para abrir Doble o Nada el día de hoy, con la anécdota de Gustavo, obviamente grabada. Gustavo, que está en Nueva York, post Black Sabbath, no sabemos en qué estado está. Hay algunas informaciones en Twitter dando vueltas, pero no las voy a divulgar más allá, que no salgan del Twitter. No son buenas las informaciones. No, ojo, yo lo vi, bueno, no lo iba a divulgar y no lo iba a hacer salir del Twitter y ahora lo voy a hacer, pero voy a decir esto nomás. Vi una foto donde estaba brindando, con un vaso. Ah, eso es espectacular. Digo, no la estaba pasando mal porque tenía una sonrisa. No puedo determinar qué número de vaso era. Con lo cual no voy a juzgarlo, ni prejuzgar. Gustavo no toma mucho. No es bebedor. No sé, pero cuándo bueno, se va del otro lado, pero... No, mirá, yo viajé una vez con él a Estados Unidos. Y nada. No, tomamos unas birras, pero así, nada grave. No como para volver doblado a un hotel y no poder salir al aire. Normal. Lo normal. Con un par de birras en una cena. Digo, eso. Mira, ahí está la foto. Está alegría, sí, igual. Pero... Sí, igual me parece un farolito eso. No te diría que es una birra, porque no tiene espuma. Puede ser, ¿eh? ¿No? Pero está contento, se lo ve contento. Sí, obvio. Remera de Bob Marley. Pierde hoy con esa, ya la trajo. Ya la trajo, sí, repitió mucho. No me quiero adelantar, pero tengo un estreno. No me quiero adelantar. Después vamos a entrar en el tema de remeras. De todas maneras, obviamente es un día particular en Buenos Aires, sobre todo por lo que ocurrió con el tren. Sí. Y hablábamos un poco fuera de aire, ¿cómo nos terminamos acostumbrando? Que es, no querría decir normal, pero como que es algo común, ¿no? Digamos, esto ya pasó, vuelve a ocurrir, y ya sabés cómo es la secuencia. La primera información, chocan los trenes, habría heridos, habría muertos, bueno, el medio que llega primero, algunas fotos en redes sociales... las autoridades que reaccionan tarde, se confirman los cosas, la conferencia de prensa de ocasión, 24 horas transmitiendo desde ahí, bla bla bla, los trenes, hasta que pase otra cosa, como un muerto en el fútbol, una chica desaparecida, y así vamos saltando, sí, de una en otra, casi a veces, como acostumbrados. A veces no tienen que ser tan malas. Por ejemplo, la próxima que puede venir para tapar todo es Independiente a la B. Sí. Y listo, ya, sí, tenés el fin de semana, ya está, pago. Se come el fin de semana. Y listo, ya está, vemos. Y así vamos saltando de una en otra. Con una facilidad. Sí, a mí lo que me hace un poco de ruido es que te termina. Una vez creo que lo hablamos con Gustavo, no me acuerdo si al aire o fuera de aire. Es como que te terminas acostumbrando y cruzando los dedos para que no te toque. Sí, sí, sí. Diciendo, sí, bueno, ojalá que no me toque a mí. Nunca sabes, porque evidentemente no, las cosas. En la rula. Pasan y estamos todos en la ruleta. Pero uno trata de pensarlo así, porque evidentemente no hay gente que te cuide. O la gente que debería cuidarte no lo hace. Pero aparte, por ejemplo, en el caso del tren, vos escuchás cómo se repite todo, pasaron 16 meses y decís, puta, el tren otra vez sin frenos aparentemente, con deficiencias, estuvo en un taller 6 meses, salió, sí, mal. Hoy escuchaba a la mamá de Lucas Menghini, el chico que, sí, que ya sabemos todos quién es, decía que aparentemente ese tren lo hicieron rápido, de 11 a Morón, a esa hora, que no hay trenes rápidos, porque dictaminan eso porque está flojo de frenos. Bueno, entonces tiene que frenar menos, frena una sola vez. ¿Entendés? Entonces, sí, si esto es real, es súper loco. Sí. Súper loco. Sí, digo, afortunadamente las víctimas son mucho menos. Igualmente hay 3 víctimas, gente que va a laburar, aunque vaya de vacaciones arriba un tren. Digo, no importa, claro, a dónde vaya, vos te estás usando un medio de transporte que en teoría debería funcionar, ya sabemos que no funciona. Pero bueno, nadie se sube un tren para morirse. Vayas a trabajar, o vayas de vacaciones. O venga de joda. O venga de joda, ¿no? Digamos, ir a trabajar no dignifica el uso del tren. El transporte está para ser usado para ir de un lado al otro, fin, no importa lo que vas a hacer. Pero, digo, es loco que terminemos acostumbrándonos a que se murieron 50 y pico de tipos que iban arriba de un tren. El tren se sigue usando y la gente sigue subiendo porque no le queda otra, obviamente. Y se vuelven a morir y 24 horas después, cuando el tren vuelva a andar, otra vez ese tren estará lleno. Y es jugar la ruleta rusa, en un punto. Con muchas balas. Con muchas, sí. Un tambor mucho más grande que 6 tiros. Después, también, viste, son rumores, qué sé yo. Uno de los talleres exactamente en donde estuvo esta formación sería un taller que sigue perteneciendo a los Sirigliano. Sí, ahora, digo... ¿Entendés? Y hoy a la mañana desaparece la página de internet del taller, o sea, algo hay, y decís, pero... Sí, ahora, ahora digo, todos los intereses que hay alrededor del tema ferroviario van a tratar de operar para llevar harina para su molino. Eso, digamos, usar las tragedias para beneficio propio es más viejo que, sí, que la humedad, qué sé yo, y es tan miserable como... O es muy miserable. Pero bueno, digo, es inevitable. Me parece que ahora van a empezar ahí que los delegados gremiales contra el gobierno y esto y lo otro, y todos los puntos de interés van a tratar de sacar una tajada, si es que cabe el término. Esperemos que no. Un tuit que anduvo dando vueltas hoy a la mañana, que bueno, después se borró, sí, y después lo volvieron a meter. Sí, estamos hablando de Delía. Nunca está ubicado en tiempo y espacio. Claro. Parecía que vive en un planeta paralelo, pero bueno. Pero en bueno, medio digo, de todo esto hay gente muerta y gente muy lastimada, porque la verdad es que... Sí, hay heridos graves. En el Posadas hay como... No, en el Güemes de Aedo hay 11 personas operadas, o sea... Sí, no, hay muchos heridos y algunos de bastante graves. Creo que Scioli se refirió a un chico que le habían tenido que amputar una pierna incluso, así que, bueno, esperemos que no haya más fallecidos por lo menos. No queríamos dejar de empezar Doble o Nada sin mencionar el tema porque... Si bien a veces vivimos en una burbujita acá adentro, no está bueno. Yo creo que también nos hacemos un poco. Sí. O sea, qué sé yo, tampoco es un programa que claro, esté pensado para hablar de estos temas, de política, de economía, aunque tratamos de meternos pero y aportar veces... una mirada, pero hay cosas que son inevitables y que en definitiva te afectan. Digamos, yo no viajo en tren hace mucho, dejé de usar el Sarmiento después de muchos años. Pero, digo, sé que cómo se viaja porque viajaba como el culo. Digamos, cuando yo viajaba en tren, que hace, ponele, 10 años, viajaba como el culo. Imagínate cómo se viajará hoy. Pero no escapás a una indignación general. Así que por eso, bueno, arrancábamos hablando de esto. Así que vamos a hacer un par de temas y después sí vamos a entrar al duelo de vedettes. Héroes del silencio primero, La chispa adecuada. Red Hot Chili Peppers, Snow, Hey Ho. Todo agua

No, no, ¿la no, primera o la segunda? No me acuerdo si era el primero o segundo show. ¿Con buen sonido? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. Y esta remera además tiene un detalle. Representa el arte perpendicular en algún punto. Sí, por supuesto. En realidad, ¿sabés qué es? ¿Te acuerdas que había un compilado que salió con esta tapa? Sí, señor. En la misma época de perpendicular. Color. Sí. Tiene un detalle no menor. Tiene un detalle no menor. Detalle no boludez. Sé, Miguelito, estás boludeando, pero... ahora me lo tapa el micrófono, voy a correr un segundo el micrófono, pero para que lo vea. Miguelito es muy joven. Echame un zoom ahí. Será que quiero acomodar el micrófono y poder hablar y que lo vean. Es una firma, claramente. Es una firma. Pero no es cualquier firma, ¿eh? ¿Estás loco? Es la del uno. ¿Sí? Es el uno. Eso te lo puedo discutir. Hoy por hoy es el uno. Bueno, el otro bueno. Se retiró, qué piola. Quedó como el Beto Alonso ahí hablando del castillo. Y el otro se murió. Claro, y el otro se murió. Firmada por el mismo Ian, ¿eh? No la ves más, ¿eh? Por favor. Esta es la primera vez que la uso desde que Gillan la firmó. La tengo guardada, dobladita, en un estante. Pero guardala, ¿viniste duchado? Sí, sí. Guardala así, por favor. Sí, no, la lavo ni loco porque se borra. De hecho, estuve tentado un par de ocasiones de repasarla por arriba de la firma. Pero no la cagas. Sí, la cago, ¿no? Sí. Sí, porque ya pierde la naturalidad. Fue la única vez que pedí un autógrafo a un músico. Mira. La única, ¿eh? No, yo le pedí a Glenn Hughes. Foto y... me saqué foto y le digo, Ian, ponele ganchito. ¿Me haces el favor? ¿Qué te dijo? ¿Con la onda que tiene el viejo? Sí, no, había venido de muy buen humor. Fue una nota que le hizo Mario hace mucho. Y muy, muy buen humor, chavo. Siempre es macanudo en las notas. Está bien predispuesto. Y no, recopado, foto, todo, la historieta. Así que la firmó y desde ese día no la usé más. Y hoy revolviendo a ver si encontraba algo nuevo. Y apareció. Dije, y bueno, me la pongo una vez, total, ¿qué va a pasar? Es la más valiosa que tenés, ¿no? A ese nivel. Y confirma es la única. No tengo otra confirma. Mirá que estuve con Harris y con Dickinson y no les pedí firma. Es raro eso. Me saqué foto. Pero no sé, no a me dio. A mí me gusta más la foto también igual, ¿eh? Sí, el autógrafo ya me parece medio... Sí, pero bueno, ese era... Si era Gillan, y el chabón está bárbaro. Sí, me llevé la remera y la aproveché y la hice firmar. ¿Te la compré? Así que bueno, no, ni pedo. ¿Cuánto pagas? Para. ¿Cuánto pedís? 20 lucas. ¡Jútalo! Me voy a Londres, le pido un autógrafo allá. Descerebrado. Bueno, ¿cuánto me ibas a pagar? 500. ¿500 qué? 500 pesitos. No, estás loco, 500 pesos por una remera firmada por Gillan. No tengo... No arranco ni en Mercado Libre. No quiero dudar de vos, pero no sé si es verídica, habría que hacer toda una investigación. No, tengo testigo, lo tengo a Mario, estaba Gustavo que tradujo la nota. ¿Qué más querés que traiga? Son amigos tuyos. Probablemente haya fotos. Ah, ¿sabés quién tiene esa foto? Mirá, ahora me acuerdo. Martín, esa foto me la sacaste vos. Con la anguila. ¿La saqué yo o es una grupal que nos sacaron a todos? No, porque teníamos una grupal también. Vos me sacaste... No, vos me la sacaste. Con mi cámara... Con tu cámara. Entonces tiene que estar. La tenés que tener en algún lado. Y tiene que estar, ¿sabes dónde? ¿Sabes qué? En el triángulo de las Bermudas. Sí, yo no la casa de mi ex. Yo no la tengo, de hecho. Esa foto no me la mandaste nunca. No, triángulo de las Bermudas. Pero bueno... ¿Son irrecuperables? Hoy es jueves, el viernes voy a buscar a los nenes y voy a tratar de recuperar. Llévate un pendrive. Sí. Igual eso no era digital todavía, ¿o sí? No. Sí, porque después... la imprimimos en una impresora Tobar. Sí, era digital. Estaremos hablando 2000 y pico, ¿eh? Pues la remera es del 99, pero Gillan la nota fue después. No, para mí no la debemos haber escaneado. Para mí es una... ¿De papel? Una... Sí, de una cámara, de una EOS que tenía yo de rollo. Entonces cagamos. No, están, ¿eh? ¿Tenés los negativos? No, están. Es una ampliación así. No, pero están las fotos, tienen que estar las fotos en los álbumes. Lo que pasa es que están en el triángulo de las Bermudas. Bueno, hay que ir a golpear la puerta. Si sigue diciéndolo, me parece que no la vas a recuperar. Sí, no. la van a prender fuego así. Tenemos una gran relación con ese. Uy. Bueno, esa es mi remera, pueden votar en @Vortrix. Bueno, no trajo una remera muy bonita, pero tenemos un problema. La trajo Beto. Ah, ¿Beto? Sí, ¿cómo Beto, yo? Bien. ¿Te gusta el punk, Beto? Más o menos, pero... Como bueno, fanático de Purple. Sí. Y sabía lo que iba a sonar de arranque en el programa, me puse una que sé que no va a sonar otra vez. Para anular la votación. ¿Para qué? Para que suene Purple, señor. Dos veces mínimo. Dos veces, entonces la votación es al pedo, digamos. No, hagámosla igual. Hagámosla, pero la anulamos. Beto con The Clash, remera que tiene las letras clásicas de la banda con una estrella plateada atrás, sí, que se está desintegrando. No, no tiene mucho uso. No, no, pero digo, se está desintegrando en el diseño, no por vieja. Sí. Este, linda remera. Sí, debe tener 4 usos con el de hoy. Está muy como bien. Como mucho. Pueden ir votando en @Vorterix, igual está claro que vamos a escuchar Deep Purple, ¿no? Sí, te mato con el tema que te elijo, te mato. Vos decís, te voy a hacer yo la para compra. Mí, te, es más, no lo quiero anunciar todavía. Pero es el mejor tema de Deep Purple... De los últimos 25 años. No tengo la menor duda. Desde Battle Rage Season para acá es el mejor tema. Yo me voy a ir más viejo. Tremenda la casaca del gallo, ganador indiscutido. Ya hubo Clash, buena remera, guasno igual. Grande gallo, dice uno. Otros que mandan fotos que se sacan con Mario. Me compré 2 remeras que dice... 2 remeras de Vitalogy, altamente recomendable. Sí, señor, claro que sí. Esta es Vitalogy. Esa es Vitalogy, de hecho, bueno, la que tiene... La de Clash. Que Olmedo traiga regalos porque se pusieron el equipo al hombro, los aplaudo. Bueno, gracias, esperemos que sí. Nos va a traer una remera de I Love New York. Eso es lo que dijo. Hermosa. Y le voy a rascar las 2 tarjetas de memoria de una. Bueno, ahí ganaste ya. Sí, no, ahí 50, 60 dólares, rajunio. Tranquilo, es guita. Sí. Es guita, sí. Punto para el gallo, dice Agustín. Estoy medio roto la garganta, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Gritaste jugó River, no? No, no. Y si, cuando juega River, ¿qué? Tampoco gritaste. Tampoco grita. Que... Me muerdo los labios y digo, Funes Mori. Gallo, remeraza, divina la remera del gallo. Hoy gana Guasno, grande Beto. Gana el gallo sin dudas. Gana gallo de acá a la China, pone Fireball. No, no voy a poner Fireball. No es un disco que me guste mucho, Fireball. Tiene cositas, sí? tiene cositas. Sí, pero sí, no sí, le quería pero... ese tema hoy. Gana gallo, señor. ¿Cómo mierda te entra 14 años después? Bueno, eso es una de las ventajas de estar flaco otra vez. Fino. Si estás cada vez más gordo, me dice. Están locos, señor. Gallo de una ni hablar, LTA de Clash. Saludos de Asunción, Paraguay, Fernando. Saludos, querido. ¿Viste que parece que el técnico de Paraguay va a ser Carucha, Falcioni? ¿En serio? Parece. ¿No van a cruzar la mitad de la cancha? ¿Cómo van a hacer para clasificar al Mundial? ¿Va a clasificar? Está complicado Paraguay. No, ya en este Mundial que viene no, está fuera. Ah, bueno, listo. Después, para el otro. Gana Gallo de acá a la China. Ah, pone Fireball este, ya lo había leído. Guasno, dice alguien. Sí. No sé si te voto o te pregunta algo. Hola, gané. Pero para Gallo, destrozador de Opis. Y no sé si tanto, me da un poco de impresión. Gallo, tiene que sonar Perfect Stranger, lo mejor en años de Deep Purple. Gran tema. Sí, demás, discazo. Sí, muy bueno. Pero mi cuenta iba un disco más. Gana Gallo, gana Guasno. El destrozador de Opis vuelve a mandar otro. ¿Cuándo van a poner un tema de YouTube? No sé. Suena poco, ¿verdad? Sí, por ahí hoy, ¿no? ¿Podríamos poner uno? Sí. Martín, ¿qué? ¿No suena poco, por suerte. Sí, le iba a decir. Por gracias, suerte, pero es una banda... Que le tengo infinito respeto, pero no me gusta ni un poco. ¿Qué va a ser? Bueno, comparto. Gallo, esa remera tendrías que haberla llevado cuando estaba Olmedo y le ganabas en su cara. Bueno, la traje hoy. Igual puedo repetir. Se acordó la batalla el lunes que viene. Bueno, viernes. ¿Qué pasó? ¿Con qué? Estás reflaco. Seguí los pasos de Mili. ¿Viste? La gente ya te ve por no, la. No, mirá que la pantalla engorda no es mentira. Sí. No es mentira. Pero, y ya la gente te ve flaco a través de la pantalla. Ojo, tenemos el problema, lo estábamos hablando fuera del aire, con vos y con Milin, del fin de semana. Ya tengo un embudo. Sí, para mí el cuello de botella se te hace en el fin de semana. El sábado a la noche tengo un cumple y el domingo día del padre. Cagá. ¿Cómo puedo hacer? No, arrancarle uno de vuelta. Tengo que poner huevo. Arrancarle uno de vuelta. No. Quiero que cuando venga Pebete me vea desconocido. Comés solo sábado a la noche y solo domingo al mediodía. Y pero igual... Asignar el resto del... Sí, pero ponele, si meto un 2.800 el sábado a la noche y un 3.000 el domingo... ¿Hay asado el domingo? Supongo. Supongo que casi seguro. Mm. O seguro. Y entonces marchaste. Bueno, pero el asado te podés controlar. Y pero le metes pan... Cero alcohol. No, eso asignar no me... el alcohol. No me preocupa, ¿eh? No. ¿Hay birra, no hay fernet? Ay, pero a mí no me... Me da lo mismo. En eso no tengo problema. Leo algunos tweets más. Dale. Después retomamos el tema de la dieta porque no, quiero ver cómo venís hoy. Lo negro. Gana Gallo, que suena el viejo putrín de Gillan. Bueno, no sé si llamarlo así, a ver. Una eminencia del rock. ¿Cómo no te va a gustar Fireball? Mi viejo está loco. No dijimos que no nos gusta. No dije que no me gusta, dije que no es de mis discos favoritos. Buenísima remera, Gallo, gracias. Gallo, esa remera vale oro, te la vendo. La pantalla engorda al menos un talle, son todos finitos. Gracias. Gana Guasno y aguante la dieta guasnera, guachín. Bueno, creo que ganó Deep Purple, ¿no? Clarito. Caminando. Voy a elegir un tema de un disco que se llama Perpendicular, y el tema se llama Sometimes I Feel Like Screaming. Tema muy tranquilito, que empieza tranquilito, después va levantando, y Steve Morse mete el mejor solo de su carrera. Tiene un punteo, la verdad que es mágico, ¿eh? Si no se te pega ese punteo, estás muerto. Y en vivo la hacían, la última sí, vez creo que no. No, la última vez no. Pero la verdad que es un lindo tema para escuchar en vivo. Yo te voy a hacer la contra, no voy a ir con Gillan. ¿Vas a ir con Coverdale? Por supuesto. Me imaginé. Mistreated. No sé si está, ¿eh? Sí, tiene que estar. En algún compilado estaba. Había un compilado de parte que la traía, sí. Sí, Mistreated. Dos temas así, trancas, pero... ¿La tenemos, Willis? ¿Está? Mistreated. Sí, tiene que estar porque estaba en un compilado, así que... Me muero. Me cortás, ¿sabes que me cortás las piernas si no está? ¿Y si no está? ¿Tenés un plan B? Sí. ¿Sí? Pero lo que pasa es que con esta te sea batalla. La consigo. Quedo tranquilo. ¿De qué versión querés? La en el estudio. Disculpame, tengo teléfono. Sí, va a sonar, quedo tranquilo. Dos de Deep Purple entonces para el duelo de Betts. Sometimes I feel like screaming. Y después Mistreated. Message says you left the number and I

dos bombitas de Deep Purple para empezar. Casi nada, cover del Mistreated, clásico del Mark III, sí. ¿No? Mark III. Y después, y antes era Sometimes I Feel Like Screaming, de la última formación de Deep Purple. Dos pequeños temitas muy celebrados, sí, en pero Twitter. Lógico, pero me quiero detener en uno. A ver. Que lo tengo por aquí abajo, pero un poquito. ¿Dónde está? Por aquí. ¿La colocamos así? Acá está. Gallo, gana tu remera por afano, te doy 4 lucas por esa. Dice Marcos. ¿Sabes que te tembló la mandíbula, no? Son 4 lucas, bueno. ¿Qué? Pero pará, hablemos en serio. A dólar o Fischer son $800. ¿No? Si no, 80, digo. 800, me mareé, boludo. Y ponele a 7 más, ¿no? No, a 5, vamos a hacerlo a 5. 800 dólares. 4.000 dividido. 5. 800. $800. ¿Qué haces con $800? ¿Cambias el auto? No. ¿Cambias la casa? ¿Te vas de vacaciones? Un lindo fin de semana. Un fin de semana, vacaciones, 15 días, ¿te vas a algún lado con esa guita, con la familia? No. No la vendas entonces, dejate de embromar. O 10 lucas. No, 10 lucas es mucho, me parece que lo estoy usando. Marcos, subite a 5 y charlamos. Te la doy hoy, me voy en cuero, vuelvo manejando, tardamos Mejía en cuero. Ese programa de Guido Casca. Bueno, él tiene su programa, yo tengo mi negocio. Pero tu techo es muy bajo, negro. 5 lucas por una remera que tiene 14 años. No, está, no te olvides que si Gillan se muere mañana, esa remera pasa a valer el triple inmediatamente. Y Gillan, bueno, no está muy lejos de la muerte. Tendrá Marcos la oportunidad de recuperar sus 5.000 pesos. No pienses en Marco, pensá en vos. 12 lucas. ¿12 lucas? ¿Me las da vos? No, yo soy tu manager, yo me llevo el 10%. Ayer jugué a los numeritos, ¿eh? ¿Y? De Titor. ¿Y nada? Sí. No salió, pero vamos a intentarlo. Pero alguien acá decía, también vi otro tuit que decía que la formación del tren que chocó era... 37-27, señor. Y el viejo este lo mufó. No le apliques esa, que después no te la sacas más. Ya lo sé, pero me da cosa. Pobre Titor. Vamos a poner... Hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Yo quiero que pongan los 10 manguitos cada uno, como ayer. ¿Otra vez que poner? Y allá me la fumé en un toque. Pero administralo, ¿sabes que no sé, traje las boletitas? No. ¿No trajiste la boleta? Me caminaste 10 manos, no, te lo digo así. Igual Mili quería, ayer lo vi, a la noche hablé y me dice, no, me quiero comprar un barco, ya ganamos. ¿Un barco? Dice, ¿cuándo? No, ponés 10 pesos y quiere comprar un barco. Barquito de papel, puede Mili, con eso. Vení. No, estas son mías. Ah, ¿jugaste aparte vos? No, son de otros días, que sí. Me van quedando... Ponele. No, postas, sí. Mostrar la boleta al aire porque... No, la traigo mañana. Me devolvé los 10 pesos. La traigo mañana porque... ¿Sabés qué pasó? Que sí, cambiaste de pantalón. No, sí, porque la jugué cuando fui a correr. Entonces me quedó en el pantalón corto. ¿Qué? ¿Dónde las metés en el pantalón corto? La boleta no me caminé esa, amigo. Bueno, no tengo 15 años. No, mis pantalones cortos de correr tienen bolsillito con cierre. Claro, señor. Mañana venís en pantalones cortos de correr. ¿Querés? Y las boletas, sí. ¿Me pagás la merienda? No. Estoy comprobando que no me robaste 10 pesos. ¿Qué merienda? Mira, con todo lo que tengo acá, mira. 1.010 pesos. ¿De qué? Para hoy. Pero ganamos, perdimos, decime qué pasó. Salieron números romanos, negro. Letras. Igual vos no tenés mucha idea de la proporción de los premios. Yo ya me compré mi traje marinero. Para comprarme. Jugando las dos cifras, ¿cuánto ganamos? Bueno, si poníamos. ¿Cuánto pusimos? ¿50 pesos? La mano fue esta. Teníamos 50 mangos. Sí. ¿Correcto? Entonces dije. ¿Me guardo 30? No, si hacía 25 y 25, ganábamos 7 por 2, 14 lucas y media, lucas 600. ¿Cada uno? ¿Qué cada uno en total? Entonces dije... ¿Qué barco te quiere comprar, Mili? No puedo comprar... Hice una movida que fue... ¡Chinchorro! 20 mangos a la cabeza a las dos cifras y le metí un 5 mangos a las tres cifras al 177 y al 127. Que 5 mangos a las tres cifras es 3 lucas y media. Tampoco nos comprábamos un bote no, a vela, pero tiene un color. Un inflable para pilete te compraste. Bueno, igual no salió así. ¿Esos que están en los bosques de Palermo, en el laguito, eso que vas pedaleando? No, creo. Yo me doy cuenta que jugador que estoy hecho. No. Un kilómetro por documento. Me di cuenta, dice. Me di cuenta. De pronto me di cuenta que soy un jugador. ¿Necesitaste para darte cuenta? Sí. ¿No las 1.000 veces que fuiste al casino? Me está haciendo bien doble nada. Mira quién está acá, gallo. Osvaldo. Sí, Osvaldo. No puede fallar. Ponelo cerquita a las boletas. Besando las boletas. No, claro, pero las nuevas, las de hoy. Perdón, ¿y cómo sigue esto entonces? ¿Hoy a qué tenemos que jugar? No, hoy lo que tenemos que hacer es... Iván se tiene que comunicar con Héctor. Sí. Y le va a agregar el número nuevo por el 37 que ayer salió. Tenemos el 27, 77 y el que agregue Héctor. No sé si se va a copar a tirarnos data. Yo quiero creer que sí, después del favorazo que le hicimos. Sí, ¿no? La alegría que se llevó con la rula acá. Sí. No le cobramos para hacer la nota. Eso es increíble. Vamos a contar una infidencia. Yo creo que hay que contarla, porque cuando Héctor se retira de la nota, llega a producir y dice, bueno, muchachos, ¿cuánto debo? A lo que todos nos miramos como diciendo, ¿cómo cuánto debo? Sí, ¿cómo? Sí, hay que pagar el espacio, yo lo pago, no tengo problema, ¿eh? Y ahí nos mira, a mí me brillaron los ojos, te digo, le saquemos una luca y media ya, pensé, pero después dije no. Yo creo que somos muy buenos, demasiado buenos. Vamos a Nueva York directamente, donde está Gustavo Olmedo, post Black Sabbath. No sé en qué estado estarás, Gustavo, pero ahí te estoy viendo. Te veo bastante entero, te voy a decir, ¿eh? ¿Cómo andás? Acá estoy. Sí, me veo bien, pero no sueno tan bien. Igual ahora estoy mejor de la voz, cuando me levanté apenas podía hablar. ¿Qué dicen? ¿Todo bien, vos? Bien, acá, tranquilo. La verdad que se te escucha perfecto. Era cuestión de calentar la máquina. Estoy mejor. A la mañana, viste que igual cuando recién te levantás, a veces cuesta hablar un poco. Sí. Y hablé a mi casa y no podía ni hablar. Violeta me miraba, nos conectamos por Skype y... Pero bueno, ahora estoy un poco mejor. Escúchame. Estoy con dolor de garganta y tos, pero bien. El mohicano bajó, ¿eh? Sí, está plano. Ahí va, mira. Ahí va mejorando. Ahí está. Ay, me gusta. Ahora sí. Ahí déjalo. ¿Qué te pasó factura? Imagino que el aire acondicionado no, sino la juerga de anoche. No, si seguían por esa foto fue una cerveza a la tarde. Ayer, después de hacer la entrevista con Saba, anduvimos dando una vuelta y después nos cruzamos con Bebe, con Tempomi y Dargelos y Tuñón de Basónicos, que están acá para masterizar el disco nuevo de ellos, el que vamos a escuchar mañana. Va a haber una escucha del disco de Basónicos, aunque sale en septiembre recién, ya están empezando a laburar. Y tomamos una cerveza a la tarde, nada del otro mundo. De hecho, a las 9:30, 10 estaba acá en el hotel. Está bien, pero viste que uno ata cabos muy rápido y decís, estoy tomando una cerveza con Bebe, con Dargelos y con Tuñón. Y ya está, yo me imaginé sin mi diablo y toda la letra. No, de hecho, Tuñón y Dargelos se querían acostar temprano porque hoy tenían que levantarse temprano y laburar. Así que ya estamos todos pasando los 40 y nos cuidamos para estar bien. Bueno, como Fideo. Fideo está como loco, ¿eh? Fideo está impecable, ¿eh? Tiene la prueba fundamental este fin de semana, que es Día del Padre y cumpleaños. Y ahí va a estar el cuello botella, me parece, el cuello botella calórico. Ah, muy difícil. Hoy pensábamos, Fideo, porque me levanté, me compré un café y un muffin, sí. Y ya con eso tenía 700 calorías. Viste que acá, en muchos lugares, te ponen las calorías que tiene cada cosa. Eso es amargado. Y dije, acá estoy con guasno a la mitad. ¿Y te comiste la mitad del muffin o entero? No, entero, estaba bueno. No te hizo mella la data. Son esos muffins que lo tirás contra una vidriera y rompés todo el local, ¿o no? Son gigantes. Son grandes, pero parecía muy, muy fresquito, recién hecho, se deshacía solo, muy rico, lo disfruté un montón pensando en vos, Fideo. Te agradezco, negro. Yo estoy mirá, dos galletitas tengo en el estómago, parezco Waskel ya. Estás sufriendo, ya te escucho hablar, leo los comentarios, estás sufriendo, gordo. Impecable. Bueno, un poco de sufrimiento tiene que haber, 1500 calorías no es poca cosa, pero... Ayer terminé con 1350, me sobraron otra vez. Estás bien. ¿Sabés que me hablaron maravillas de Héctor? Recién veía un tuit ahí, supongo que lo leyeron, me parece que estaban haciendo referencia a eso. El título es un genio. Los números y el accidente de tren. Sí. Tuvo la desgraciada coincidencia de vaticinar esos números que estaban en el tren. Yo por la duda me voy a poner una mano acá, pero no, la verdad, hemos descubierto un gran personaje. Tenemos pensado invitarlo para tu vuelta, por supuesto. No te digo la primera semana. Pero... Ahí... Me mandaron los audios de ayer para escucharlos, ahora los voy a escuchar, pero bueno, capaz que es una especie de Nostradamus. Cuando vio la ruleta acá arriba de la mesa... No sabés, le crecieron los colmillos como 1.5 centímetros. ¿Cómo es eso que quería pagar el espacio? ¿Cuánto estaba dispuesto a poner? No llegamos a tanto, pero dice, bueno muchachos, ¿cuándo? Porque yo fui a otra radio y me cobraron. Parece que en otra radio fue a hacer una nota y el productor lo agarró un hombro y dice, mire, acá para entrar hay que poner, y le sacó un dinero. Nos dio un poco de pudor. Agarramos negocio. Sí, yo estaba pensando, no sé, un 4 lucas, ¿no? Una cosa así. Te digo que el chaleco tenía... Fue como media hora, el chaleco venía cargado de Héctor, ¿eh? Tenía como 15 bolsillos repletos, ojo. Y ¿Te viste al espejo, Guasno? Dijiste, así voy a ser yo en 15 años, En media hora quise más a Héctor que a mi viejo. De hecho, muchos en Twitter decían que era el padre de Guasno. Te lo juro, sí. Un maestro. Y otra que no contamos ayer, que ocurrió fuera del aire... En un momento vamos a unos temas y preparamos la ruleta, como para hacer, porque él decía que tenía un sistema para jugar a la ruleta también, que no fallaba, que eran seis bolas continuadas haciendo la misma jugada y después tenés que doblar la apuesta. Ponemos el paño, la ruleta de Las Vegas, y Héctor saca un fajo de una luca, más o menos, lo pone arriba del tablero. Y yo digo, ¿qué está haciendo Héctor? Nos van a rajar a todos. Vamos a jugar con saquito de té y de azúcar. No vamos a poner plata de verdad. Ah, bueno, bueno. Y ahí el brillo de los ojos se le aplacó un poquito. Es un maestro total. Se frotaba las manos y decía, papito, papito. Bueno, lo esperamos la semana que viene, entonces. Por supuesto. Ivancito, agéndalo. Sí, sí, sí. El gurú de la sala es el hombre que más sabe de quiniela en el mundo, según él. En el mundo. En el mundo, en el mundo. ¿Existe la quiniela tal y como es en Argentina, en otros lugares del mundo? Así sí. Este significa sí, tanto, sí. ¿Sí? Sí, por lo menos en España, donde viví yo, sí, por supuesto. Siempre jugué. ¿Los números significan lo mismo? El significado... ¿Sabés qué? Creo que allá no había significado, ahora que me decís. No estaba... Eso es medio cuento, me parece. ¿Viste que ayer lo... Hay que llevarlo allá, lo de los sueños. Tenemos dos negocios para hacer. Dos. Llamamos la tablita de... No, porque no lo digas. El sistema de Héctor es una tablita que él desarrolló que te vende por 400 pesos para que vos juegues en la lotería que elija, la nacional, la vespertina, la de la provincia, etcétera, etcétera. Y él, según ese sistema, salís hecho como mínimo. Digamos, no podés perder. Bueno, hay que poner la prueba, entonces. Y en eso estamos, ya empezamos perdiendo, igual. Está bien, no importa, no importa. Acá Iván, que se comunicó con Héctor, nos pasó los números de hoy, los que hay que jugar hoy. Ah, sí, ¿cuáles son? Sí. ¿Cambió todo? Cambió todo. Ah, la. Es un sistema un poco complicado, ¿entendés? Porque me parece que va variando, pero los números de hoy son 97, 91 y 92. Bueno, estás jugando como loco ya, ¿no? Yo ayer fui el encargado de recolectar el dinero acá del grupo y ir a jugar, antes de ir a correr. Con escasa suerte, pero... Igual para mí hay que jugar en la de la tarde. Nuestro horario es el de 5 y media. No cambiemos de lotería ahora. No hagamos acá. Che, cambiando de tema, estuvo Richard a la mañana con Mario, ¿qué tal? Sí, estuvo. Estuvo interesante, intenso, digamos, viste como suele ser Ricardo en sus definiciones, sí. Picante en algunas, pero también te saca una risa, digo. Porque sí, tiene esas... Estuve leyendo algunos tweets de los oyentes que, como siempre, estaban fascinados. Sí, tiene esas salidas ocurrentes, pero a veces arranca y decís, uy, ¿dónde va a terminar? ¿Contra qué pared va a chocar? ¿Mario se incomodó en algún momento o no? No, me comentó por fuera de aire y dice, traté de no dejar de mirarlo a los ojos, le dice, para que no sintiera que no le estaba prestando atención. Pero está no bien, más que eso. No, ya tiene como una, no diría una amistad, pero como una relación con Mario, así que se llevan bien y se respetan ambos. Está bien, Mario tiene muchas buenas relaciones. Ayer estuve con Ozzy, que es mucho más inofensivo que Ricardo, así que... Sí, ¿qué tal? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. La nota fue a eso de las 2 de la tarde, más o menos, con Ozzy y con Geezer. Bueno, habíamos salido por teléfono, ¿no? Del bar. Un poquito antes. Sí. Sí. Ahí donde estábamos esperando con otros periodistas. Y la mía fue la primera nota de esa tanda de entrevistas, que para mí es mejor. Ayer discutíamos eso en la mesa con Bebe, porque él dice que no es mejor ir primero porque los músicos se sueltan después. Yo dije que sí, es mejor ir primero porque tenés más tiempo. Después van recortando el tiempo de los demás. Digamos, yo tenía 20, hice 24, y después el otro hace 17, y el quinto hace 7 y lo echan. Claro. Entonces, yeah. prefiero ir primero. Pensé, como les había comentado hoy en Newstrex, pensé que Geezer iba a hablar más, y no, bastante más secote. Ozzy tenía como otra predisposición, es más divertido. La verdad es que de las tres o cuatro veces que entrevisté a Ozzy en persona, me parece que esta es la que mejor está, ¿eh? Se me ocurre que, digo yo, el hecho de estar con sus viejos amigos de siempre y en esta nueva etapa de su vida, por ahí lo ha revitalizado. Como, uh-huh. Como que parecen estar muy muy enganchados y además muy contentos con la repercusión que está teniendo. Se habla mucho de eso. Ustedes ayer me preguntaban por las ventas y antes de hacer la nota estaban hablando con una de las asistentas de ellos y la mina contó que en Inglaterra va a estar en el puesto número uno y que le había ganado a BDI en los lanzamientos de esta semana, que la edición de Super Lujo que se vendía en la página se agotó. Así que estaban muy felices, muy contentos. Hablamos de todo un poco. Sí, conté, no me acuerdo ya a quién ni dónde, pero sí. Bueno, de Ozzy no sé si fue que ustedes sí, porque después volvimos hablando con sí. Las medias rosas que tenía. Sí, no, sí. Sí, pero Mucha onda, Ozzy. De hecho, estuve dando vueltas en una librería y había justo un libro con fotos de Ozzy y tenía los mismos anillos que tenía puestos ayer, que le estuve preguntando por su joyería. Después tenía un collar que me dijo que se lo había regalado la hija, que eran como dos alitas de ángeles. Le pregunté si era verdad, porque lo contábamos la semana pasada en las historias de los libros, en las aperturas, si el padre de él había hecho los primeros crucifijos que los cuatro usaron hace 40 años atrás, y me dijo que sí, y Gizer me contó la historia de una especie de hechizo del que querían escapar con esos crucifijos. La verdad que estuvo bien, estuvo simpática la nota y también informativa para aquellos que quieren saber sobre el disco y sobre cómo está la banda en este momento antes de encarar la gira empieza a fines de julio, así que tienen tiempo todavía de juntar fuerzas. Después van a hacer bastantes conciertos, hay muchos shows en Estados Unidos, en Sudamérica, y cierran el año en Europa. Sharon, ¿la viste por ahí? Pulula, está dando vueltas, ¿tiene algún papel de management en la reunión de Black Sabbath o es solo la mujer de Ozzy en este caso? Seguramente, tiene que ver, la vi el día anterior en el evento este que se hizo en la iglesia, ahí sí estuvo presente. Sabes que es una muy linda mujer, ¿eh? La verdad es que... ¿Se juega? Muy linda mujer. Sí, yo pensé que tal vez ahí... ¡Uy, qué declaración! Picante declaración. De cerca, en persona, digo, con todas las estiradas que seguramente se pegó, digo, capaz que es un monstruo, pero no, estaba muy muy bien, es una mujer muy mayor, pero muy muy agradable. Yo creo que el título de esta comunicación es Se juega con Sharon Osbourne. Muy linda mujer, y de hecho ya ella misma es una celebridad, la gente también claro. Se sacaba fotos con ella. Antes de que empezara la función esta, Sharon pasó y saludó a algunas personas, a algunos amigos de ella que seguramente estaban ahí y se sacó fotos de fan, así que ella entiende bastante bien cómo es el juego este de prestarse un poco al fanático. Y le debe gustar también ser parte del circo, ¿no? Probablemente sí, pero no creo que a esta altura necesite sacarse fotos con la gente, sin embargo lo hace de muy buena predisposición, entiende cómo es este juego. Ayer no la vi, si estaba no la vi, no creo que haya estado ayer en las entrevistas porque es un embole. Sí. Está sentada en la habitación esperando, así que lo dudo. Bueno, ¿cuál es el plan para hoy? El paseo, ¿a dónde te lleva? Hoy está muy feo, anuncian tormentas importantes. No. Por ahora llovió a la mañana, ahora está muy muy nublado, pero no está lloviendo. Fui a hacer algunas compritas. Ah, ¿lo nuestro? No, lo de ustedes todavía no lo tengo. Todavía no. Bueno, no sé si, creo que me pongo contento. Capaz que les llevo estatuitas de la libertad, esas que te marcan el tiempo, que cambian de color si está nublado, si va a llover. Me encantaría. Antes que la remera la prefiero. Sí, tráeme que la cabecita sea un pendrive, por lo menos, así tiene alguna utilidad. No, pero tampoco compré mucho por ahora. Me fui a una librería, compré un par de libros, un par de revistas. Compré este que parece bueno, se lo voy a mostrar. A ver. En exclusivo, Gustavo Olmedo nos muestra la revista que ha comprado. Son libros. Libros. ¿Se lee ahí? Sí, Everybody Loves Our Town. Es la historia del Grunge. Del Grunge. Sí, Our Town es Seattle, es la historia del Grunge. Además, ya ahora pienso en las aperturas de doble o nada para los libros. Claro, digo, claro. Este va a servir, este no. Y también, y quería, ahora que lo recuerdo, aprovecho para preguntarle de nuevo a los oyentes, me compré este, que es un manga, Death Note. Habías hablado de este manga, ¿no? O habíamos hablado nosotros. Y es el único que recordé que me habían recomendado, por eso le vuelvo a pedir a los oyentes que me recomienden manga para comprar. Vi este, me compré los tomos 1 y 2, a ver qué tal son. Es Black Edition, mira, con el papel, con el lomo y el borde en negro. Alucinante. ¿Sí? Este es el lomo. Gordito, este es Sí, son gorditos, el volumen 1 y 2, a ver qué tal está. Y es el único de los que me habían recomendado aquellos los oyentes que recordé, al menos. Así que si se copan y me recomiendan de nuevo, les voy a dar bola. Bueno, ahí, arroba Vortrix o a tu dirección personal que te recomienden qué comprar. Sí, y después, bueno, me compré las revistas que se las voy a mostrar. A ver, revistas rockeras, seguramente. Que no se compre calzoncillo porque te lo muestran. Aquí está la Classic Rock también. ¿Está la Q? ¿La Q? Uh-huh. ¿Quién está en la tapa? Liam. Liam Gallagher en la tapa. Qué lindas ediciones que hacen, ¿eh? Acá tengo más palos. ¿Cuánto que nos falta? Esta es la... esa es la... Edward con Tesla en la tapa. Sí, mira, es la versión AOR de la Classic Rock, sí, que también tiene blues. Y hay algo que me interesa en la tapa, ¿eh? ¿Qué hay? Sí, acá dice los 20 mejores comentarios de David Coverdale, de Whitesnake. Hay algo de Journey ahí también, ahí está David. Y atrás tiene también ahí Quiet Riot. Es una cosa... Está buenísimo. Por clásico también. Y por último, esta es la Classic Rock, de con Bonamassa, la tapa. Dio. Y Bonamassa en la tapa, que sí. Bueno, va a estar en Buenos Aires el mes que viene, ¿no? En agosto. En agosto, sí. Agosto. Sí, mediados de agosto. De Dio está bueno porque tiene cómo se hizo Holy Diver, el primer disco de Dio. Seguramente lindo. Entrevistas con todos ellos. Bueno, unas revistas que me compré para leer, para entretenerme. ¿Cuánto salen ponerle esas revistas? Estas no son muy caras. Estas son más caras porque son inglesas, por lo tanto son importadas. Y para que no tengo el valor acá, ya te lo busco. ¿Cuánto? 50 pesos, digo yo. No. Este me compré ayer. $10. Este libro es de Todd Rundgren. Sí, sí. Doctor muy reconocido. Sí, este fue el papá de Liv Tyler hasta que Liv Tyler se enteró que era Steven Tyler. Claro, papá. Hasta que la madre le contó un secreto. Duro. Complicado. ¿Qué más compraste? Ahora no lo encuentro, pero debe estar. Acá está. $10. 15. Menos para mí. Classic Rock está $12 una, $15 la otra. Te dije, señor, me debes un café. ¿Estás loco? No jugamos nada. ¿Cómo no? A Borsu le debo, vos también. Y Olmedo. No, yo dije que ganaban los Spurs. Sí, loco. Pero perdieron dos meriendas ustedes antes. No, papá. ¿Cómo no? ¿Qué, los Spurs jugaron de nuevo? Hoy juegan, a la noche. ¿Hoy? Sí. Los Reales, paliza, ¿no? Sí, paliciaron el tercer cuarto y después flotaron hasta el final, pero 35 puntos de distancia. Sí, acá vi un poco porque en los bares, obviamente, la gente se junta a ver deporte, en este caso NBA, y vi un poquitito en el lugar al que fuimos a comer. ¿Es verdad que se juntan a ver el descenso de Independiente? No. Eso va a pasar ahora. ¿Cuándo desciende Independiente? ¿El domingo juegan? Supongo. Juega el domingo, sí. No está muy claro de los horarios porque no están claros ni los horarios, ni si la gente puede ir a la cancha, ni quién transmite. Es un desastre. Básicamente es un desastre. Te digo que te perdiste una semanita, ¿no? Sí, tuviste una. ¿Puedes sí, tomar? Ya sé. Y ahora con el choque de trenes. Adiós. Sí. Acá estoy leyendo algunos tweets de la gente. Me recomiendan Naruto, ese lo vi, pero hay 117.000 volúmenes, ¿no? Mucho sobrepeso vas a tener. Sí, algunos. Otro que me recomienda. La vi esta biografía de Malmsteen, Relentless. La vi. Pero, bueno, las biografías cuando salen primero en tapa dura, entonces el libro es mucho más grande y más pesado. Claro. Al año siguiente, unos meses más tarde, sale la reedición en tapa blanda. Muchas veces espero a comprar la tapa blanda para que no sea un libro tan pesado. Igual, la de Malmsteen estoy dudando, no le creo nada al gordo, así que... Es como un personaje medio aburridón, ¿no? Malmsteen. Sí, tuvo lo suyo en los 80. Sí, sí, ni hablar, pero es, no lo veo como interesante como para abordarlo. Capaz me equivoco, sí, no. Estoy prejugando. Estuve viendo algunos ahí que finalmente no compré todavía. Biografía de Journey, por ejemplo. Uf. Sí, que de Lou Gramm, que fue el cantante de Foreigner. ¿De Lynyrd Skynyrd hay algo? ¿O tenés? No tengo. Hay algo, pero hace mucho que no veo. Lo que no sé hay cómo... de Greg Oldman, de los Allman Brothers. Ajá. Que también estuve ahí. Lo que no sé cómo... ¿Cómo determinas para elegir? Porque supongo que de las bandas más populares debe haber más de una biografía o libro sobre esa banda. ¿Tomás en cuenta el autor? ¿De dónde sale el tipo? ¿Quién es? Es azar puro. Y ya con el tiempo es como que desarrollás una especie de sexto sentido. Sí, de los grupos más importantes ya he leído de la mayoría, de todos ellos. Y después las historias se repiten. En qué sé yo, tengo tres libros de Zeppelin y gran parte de las historias se repiten. o dos o tres de Metallica. Entonces ya me doy cuenta que si sale uno nuevo de Zeppelin no lo voy a comprar, porque me va a contar otra vez la misma historia, lo mismo que Key, por ejemplo, que ya conozco todos los detalles, aunque me compré la de Peter Criss porque leí que tira mierda para todos lados y dije, bueno, a ver, esto va a dar pan. Claro, todavía no. La novedad pasa por cuánta mierda revolea el tipo que se fue de la banda, ¿no? Sí, después, qué sé yo, de todos estos libros a mí me interesan sobre los que no hay tanta información, como Todd Rundgren, por ejemplo. Es un libro que parece que habla de su laburo como productor. En los 70, los 80 laburó con muchos discos que fueron éxitos muy importantes. O este del grunge, digamos, que no está tan documentado. Claro. Entonces me interesa más por ese lado. Acá te recomiendo que te compres Full Metal Alchemist y Code Gear, no sé si será, y el manga de Evangelion también. Sí, Full Metal Alchemist lo vi. Lo que pasa es que hay tantos volúmenes que es difícil elegir. Pero bueno, arranco por el principio siempre, 1, 2, 3, listo. Me parece muy bien. ¿Sabes que estoy pensando que tendría que jugar estos numeritos en una quiniela de allá? Por las dudas. Sabes que nos salvamos. Sabes que no se ve mucho, no sé, debe haber, obviamente debe haber quinielas, pero no es algo que está promocionado todo el tiempo como en Argentina, que sabés que hay millones de posibilidades para apostar. Hacenos el favor, negro. Te venís con tres palitos verdes de allá. En Nueva York no sé, pero en Florida hay un loto famoso que entrega toneladas de plata que te la entregan y te la pesan, mirá cuántas será. Que te la dan en cuotas o... Sí, o toda junta, taca-taca. No sé si capaz que en Nueva York no está permitido, no sé cómo será la legislación, pero... No creo que no esté permitido. Si no, te vas a Atlantic City, que lo tenés ahí nomás, y te jugás unos boletos. No soy apostador, yo apuesto solamente contra ustedes para ganarles café con leche, no dinero. Vení flojito igual. Eso es lo que me motiva, aplastarlos. Últimamente es imposible. Acá uno me recomienda el libro de Rex Brown, de Pantera, que lo vi también, pero... Tampoco me entusiasma. Rex no es un personaje muy colorido. No es Anselmo. Claro. Anselmo todavía no tiene el suyo, así que ahí sí lo compraría. Sí, ese debe ser más que interesante. Acá otro te recomiendo un manga llamado Gantz, que es muy bueno. Sí. Y después que busques al autor Naoki Urasawa. El manga Monster es corto, tiene 8 tomos, dice. 8 tomos, pero... Y bienito para traer, ¿no? Voy a ver, muchas gracias a todos, sí. Sí, Charuto, voy a ver, algo quiero llevar. Los mangas de Charuto son buenos, ¿no? Son muy buenos, sí. Son mejores que los de Naruto. No son graciosos. Son los que lee Mili levanta pulgar acá. ¿Nos estás extrañando? Mili, lo escuché muy bien recién a Mili, está en un perfecto estado de salud. Sí, está entero, sí. Está medio amarillento, pero bien, sí, ya tornó amarillento, me parece que es como las hojas del otoño, ¿viste? Se pone amarillo en otoño, después pone más verde y así. Pero ¿quién no está amarillo? Lo mismo que me comentan ahí, que estoy ojeroso. Esta cámara te asesina, estoy ojeroso, sí. Estoy cansado. Pero no... La próxima vez me voy a maquillar para salir por Skype. Yo estoy impecable, mira, estoy rosagante, rosita. Un corpiño en los ojos te tenés que poner. Y yo no los estoy viendo porque si me conecto a la página voy a hacer un desastre de ruido. Explota todo. Sí. Che, acá otro dice que compres libros de Tomás, de Isaac Asimov. No sé si es lo que fuiste a buscar a Nueva York, pero bueno. Están baratos, ¿eh? No, he leído alguna vez, me parece que eso Asimov es más para la adolescencia. Sí, hay una mesita de saldos ahí en la Quinta Avenida, valen 2 pesos. Pero no, pebete, si vos sos un adolescente apenas, está justo. Sí, pero ya la lectura me pasa por otro lado, igual he leído algunas cosas de Asimov y de ciencia ficción. Estás en el ocaso de la adolescencia acá, mira. Es como Stephen King, cuando tenía 20 me parecía fabuloso, claro. Ahora me parece un embole total. Sí, acá otro te recomienda Neil Young, sobre la vida de Neil Young, y uno corto y muy bueno se llama Slam Dunk, que es de básquet, supongo que será un anime, o un manga. Sí, ¿no? Ese me lo habían... No, es manga, no sé si hay anime también. Me lo habían recomendado. Acá me recomiendan Death Note, que es el que compré hoy. Sí. ¿Te llegan antes los tweets allá? Ahí también. ¿Eh? ¿Te llegan los tweets allá antes que acá? Impresionante. Lo que se trae en primer mundo, ¿eh? Grosso, ¿eh? La san puta. Así que, bueno, era eso. Contarles que, digo, más allá de todas estas cuestiones extracurriculares, muy muy muy divertido el encuentro de ayer con Sabbath. Supongo yo que eso va a llevar un laburo, ponerlo al aire, porque hay que subtitularlo y doblarlo. Willis, prepárate, vas a tener que trabajar un ratito. Se está golpeando la cabeza con el escritorio en este momento, pero levanta pulgar, ¿eh? Sí, a Ozzy a veces cuesta sacarle qué es lo que está diciendo, pero va a quedar bien, es una notita larga, un encuentro cara a cara con estos señores que vuelven a Buenos Aires con un muy buen disco además, que es 13. Sí, la verdad es que hay que escucharlo muchas veces, de hecho el otro día en el evento ponían una y otra vez los mismos temas y después de escuchar 14 veces God Is Dead me di cuenta que tiene 100.000 cosas para descubrir cada 30 segundos, uh-huh. Así que es una banda, es un disco para escuchar tranquilo muchas veces y todo el tiempo descubrís algo. Y eso está bueno porque evita que te aburras del disco y siempre está bueno el encuentro cara a cara con las leyendas de la música que tanto nos gusta y tener la posibilidad de hablar y verlos y sentir que más o menos están enteros, no es poco. Y fotografiarte. Sí, me saqué una fotito, no sé si la... Sí, la estuvimos viendo y ahora la estamos poniendo en vortex.com también. ¿Qué dijeron de tu remera de Marley? ¿La criticaron? ¿La halagaron? No, Geezer, ayer fueron muy, lo estuve tuiteando, muy halagadas mis zapatillas. Primero me halagó las zapatillas, no, había cuatro tipos ahí encargados de la cuestión técnica, sí, con las cámaras y el audio, y me halagaron ahí las zapatillas, y después Geezer, cuando nos paramos para cerrar la nota y sacar la foto, también me halagó las zapatillas. Quiero no, creer, la remera no dijeron nada. Quiero creer que las zapatillas no eran esas cuadriculadas, horripilantes, alpargatas que tenés acá, ¿no? Eran peores. No, son unas camufladas, muy lindas. Ah. Pero bueno, hay que tener estilo para saber llevarlas, sí. No se las recomiendo. Sí, no, más vale. Dinarios. Capaz que fue una ironía inglesa y no la pescaste, la de Geezer. No, si Geezer se quiere hacer el pendejo. Quería mis zapatillas. Algunas me decían, ¿por qué no se las regalaste? ¡Mi pe! Cambiásela. Te la cambio por los mocasines feos que estás usando, Geezer. Decir. No, tenía zapatillitas. O si usa unas especies de chatitas. ¿Sabes qué? Por lo que me contás de las medias rosas y las chatitas, de las rodillas para abajo, Ozzy es un anciano directamente, se viste como anciano. No le importa nada. No, te digo, Guasno, ojalá llegues a traer la onda que tiene Ozzy cuando tenga su edad. Estoy en camino. Mucha onda, mucho pelo. Eso me cagó, ¿ves? La verdad es que. ¿Estás que solo? Ahí no se lo puede cuestionar al gordo. ¿El tembleque? ¿Sabes que no temblaba tanto tampoco? No babió, no se levantó a hacer pis. La última vez que había estado con Ozzy durante la nota se levantó tres veces a mear. No tomó pastillas. Cambió de médico y le está haciendo bien. Lo reconectaron, lo hicieron de vuelta. Está enterísimo. Y es el que maneja un poco la situación. En un momento ya se echó las bolas de la previa y dijo, bueno, dale, vamos con la nota. Estaban ahí, que ponete acá, que ponete allá. Manejó la situación. Ahí estamos viendo en vortex.com tus zapatillas y hay una bajada de pulgares sostenida acá. Si no entienden nada, aparte obviamente son envidiosos. La puntera blanca no me convence, tendría que ser camuflada también para mí. Pero acá la gente en Twitter a algunos les gusta, y si altas zapas las de Gus, las vi recién que eran unas iguales. Se las vendo, $1,000. Ah, te vendimos las que tenías acá tiradas en la gaveta, Se las dimos a Héctor, al de los números. Me parece muy bien. Hagan dinero mientras puedan. En eso estamos, cobrando las notas y vendiendo zapatillas viejas. Está bien, bueno, pásenla bien. Me voy a ir a comer algo. Acá uno lo que hace es caminar y comer. Te metes un genio. Vuelve con 4 kilos arriba mínimo. ¿Qué importa, va a comer? Además es todo muy tentador. Digamos, ayer, cuando hablamos a la tarde, yo estaba comiendo. Sí, para variar. Después me encontré, después de ahí nos encontramos con Bebe y Babasónicos. Y fuimos a otro lugar y seguí comiendo inmediatamente después. Y había comido durante la nota. ¿Y a la noche? ¿Cenaste? No, a la noche me vine al hotel y me dormí. No volví a comer. Pero ahora voy a ir a picar alguito, como decía un viejo amigo. Voy a picar alguito, sí. Te vas a matar. Bueno, querido, seguí disfrutando de Nueva York, que no debe estar nada mal, por cierto, pese a la tormenta. Y hablamos en otro momento. Cuando tengas ganas, vos llamas. Dale, les aviso, y si no, mañana ya es el día Babasónicos, hay como va a haber un almuerzo también, escucha el disco, después una notita con ellos. Tenés que ir a ver a Foreigner también, acordate. Sabes que no sé si estoy muy motivado. Hay un pequeño detalle que no te contamos de Foreigner. Hay 9 entradas de béisbol antes del show. Tenés que pagar la entrada de béisbol y después te quedas al show, pero es un detallito. Capaz que te cuento. Entonces debe ser un evento deportivo que sale Foreigner, toca dos temas y se va. Sí, tocan el himno, un clásico y se van a la mierda. Sí, Sí, no, dejate de joder. Me quedo boludeando por la calle, por Nueva York. Sí, creo que vale más la pena. Además, ayer es... qué sé yo, el que estuvo en Nueva York lo sabe, pero estoy a media cuadra de Times Square, que es como el centro neurálgico de Nueva York, y es de día a las 24 horas. Ayer a la noche, cuando venía caminando, no podía creer que hubiera tanta luz. Y tanta gente sacándose fotos todo el tiempo. Creo que salí la foto de 14 personas. Pues todo el mundo está sacándose fotos. Y se está poblando como en Hollywood Boulevard. Está lleno de Batman, de Superman, de gente disfrazada de Kitty, de Bob Esponja, de Woody, de Toy Story, de los musicales que hay acá en Broadway. Está lleno de gente. Lo vamos a mandar al látigo, a que haga magia por ahí. Sí, acá creo que se llena de guita, te digo. Ahora, en un ratito lo vamos a tener al aire, así que le vamos a sugerir. Dale. Bueno, no, nos hablamos. Un abrazo, chicas. Querido, disfrute. Abrazo. Salud. Era Gustavo Olmedo desde Nueva York, terminando con la etapa Black Sabbath y empezando la de Babasónico. Justamente ayer salió a cenar con el Bebe Contepomi, con Dárgelos y con Tuñón. Y yo le decía, ¿y saliste solo? Sí, salí sin mi diablo, me dijo. Babasónicos y después Divididos, Next Week. Pero yo

Lo que pasaba en vivo en el Pepsi Dead and Gone con audio y video. Ya estamos con el látigo. Hola, ¿cómo chicos? ¿Te va, querido? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo están, chicos? A mí, mi viejo, vamos. Un hombre de radio. Sí, ahora sí. ¿Cómo está? Ahí estoy. ¿Todo bien? ¿Bien ustedes? Muy bien. Bueno. Excelente. ¿Qué te trae por aquí? Me alegro. Me trae por aquí la columna habitual de todos los jueves. Muchas gracias. Perdón. El viaje. Perdón. Ahí estoy bien. Arranca, siempre arranca. Estaba ahí como, es que me siento, estos son nuevos. Son nuevos, sí. Hay que acostumbrarse un poquito. Hay que acostumbrarse un poquito, pero... ¿Te está apretando un poquito la bocha? Me siento medio como que estoy en un inodoro, chabón. Dale volumen, entonces. Dale rosca. Ahí va. Hasta que te lastime. Ahí va. Bueno, muy bien. Les decía una cosa. Bueno, antes a Gustavo, ¿sí? El que está en Nueva York. Yo sé que él es fanático de Seinfeld. Sí. Yo también soy fanático de Seinfeld. Si yo estuviera en Nueva York... ¿Quién no? Exactamente, ¿quién no? Yo me iría a sacar una fotito ahí donde el, ¿viste el café Monks? El cafecito donde siempre se juntaban Jerry y George. Sí. Que existe en la realidad. ¿Existe? Sí. Me estoy desayunando ahora. Se llama Tom's Café, chabón, y queda en Broadway y 112. O sea que bueno, si está escuchando a Gus y tiene ganas, que vaya. Sí. ¿Fuiste en Nueva York, que es una ciudad que has transitado haciendo magia o no? No. Fui de chico, en realidad, con la familia. Solari, en otro plan. Claro, me la debo. Igual me lo imagino que es peliaguda, es como ir a ganar la Copa Brasil, es difícil, ¿no? Quieres debutar en primera, directo, claro, ¿no? Sí. Es un, y ya lo dijo Frank, si lo logras aquí, lo logras en todos lados. Sí, señor. Pones la mesita ahí. Hay que aguantar los trapos, ¿no? Hay que aguantar los trapos. Bueno, yo estoy para bancarme el desafío, para ver qué sale. Bueno, te mandamos la semana que viene. Dale. No tenés ningún tipo de problema. Bueno, la columna del día de hoy, muchachos, gira en torno a la historia, a una historia de las más coloridas, más peculiares, más cinematográficas, me atrevería a decir, inclusive. ¿Ah, sí? Sí, de que es la historia que de la vez que fui padrino en una boda aristocrática en un castillo a las afueras de Viena, señor, en Austria. Para. Yo me voy a ir a comprar una cosita para comer y bueno. Sí, tráeme a mí también. Padrino de una boda aristocrática en un castillo en las afueras de Viena. Vamos de nuevo. Se sucedió una boda, sí. De una familia que pertenecía a la aristocracia. Sos Vince Morgan en Wedding Crashers, así te estoy viendo. Bueno, algo de eso hubo totalmente. Y bueno, yo terminé siendo padrino y la boda era en un castillo, chabón. O sea, una construcción de más de 500 años de antigüedad. Dos veces derribada por los turcos y dos veces vuelta a construir, que inclusive tiene un fantasma propio este lugar. ¡Uy, Dios! No, pará. ¿Cómo llegas a ser padrino de una boda en Austria? Muchas cosas. Bueno, para los memoriosos, yo hablé del castillo en mi primer columna, sí. Que estaba enumerando los cinco lugares más locos donde dormí alguna vez. Bueno, ahora voy a explayarme un poco y la voy a hacer corta. La historia es la siguiente. Yo, año 2002, al 2002, al 2004, vivía en Madrid. Ahí conozco unos amigos, que yo, uno de ellos un malabarista chileno que trabajaba conmigo y demás. Años más tarde este pibe conoce a una piba austríaca en Madrid en un evento callejero. Y arranca la punta. Ahí va. Y a los 4 o 5 meses la minita le dice, bueno, mira, te tengo que contar una cosa. Mis padres pertenecen a la aristocracia. Mi padre es Lord Cheselin y yo soy y vive en descendiente. Un castillo, chabón. ¿Entendés? No la movida. Ahora, el malabarista chileno mira todos los días al cielo y se cruza los dedos y dice, gracias, porque me bajaste una. ¿Cómo? Ahí tenemos una foto. ¿Ese es el castelo? Esta es una foto donde este lugar. Dios mío. Pero tiene pocas habitaciones. No, sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, 150. Seis, siete, ocho por lado. 16 pero... habitaciones y cuento de un lado. Sí, muy grosso, por ejemplo. Sí, son afectos a matar animales con una escopeta. Sí, por supuesto, como grandes aristócratas que son. Les va a la casa. Tienen un coto de casa propio, inclusive. Qué va. Sí. Yo acompañé. Yo no disparé el gatillo porque no me gusta, pero los acompañé y vi todo el proceso. Ahí me da la impresión que invite lo que invite la familia aristocrática, uno tiene que decir que sí para no quedar mal. ¿No te dio cosa que te dijeran? Ay, cagón, agarra la escopeta. Gatilla, porteño. No, bueno. No, en ningún momento me dijeron querés matar animales. Pero sí, escuchate esta, como en la canción de Los Redondos, practicamos tiro al pichón. ¿En serio? Sí. Inclusive hay una foto que anda dando vueltas. ¿Con pichones de verdad? No, con pichones de arcilla, chabón. Menos mal. Mami. Sí, escuchá, cuando nos fuimos de noche de despedida de solteros al novio, lo raptamos al novio y fuimos a una comarca, una quinta por ahí que tenían unos pibes. No me digas que fueron puteros austríacos, pues me vuelvo. Sí, también hubo un puticlub a la noche. Mucho alcohol, esta gente toma muchísimo. Mucho alcohol, al otro día nos levantamos arruinados. Y el chabón, uno de los pies, me dice, bueno, desayuná bien, que vamos a practicar tiro al pichón. No, entonces una horda de resacosos con escopeta en la mano tirando a troche y moche. Mirá el pingüino que clavaste ahí, ¿eh? Sí, ahí estamos en Vortex.com, estamos viendo fotos. Ese es el evento. Este no es la A, tío. No. ¿Eso no soy yo? Bueno, dígalo. Pará, ¿vos viajaste desde Buenos Aires o ya estabas allá, en Europa? No, yo viajé, me llamaron para la boda, digamos. Me invitaron, me dijeron, mira, hay casorio. Y yo dije, bueno, planeo mi propio viaje enredor a esto. Ah, vos gatillaste tu pasaje. No, sí, yo me lo gané. ¿Y el Getra de dónde lo sacaste? Bueno, eso es parte de los consejos del día de la fecha. Ah, ok. Gracias por el pie. No me quiero adelantar. No, está perfecto. Me diste el pie perfecto y hice el siguiente. Uno de los consejos, y yo enseguida digo, ¿yo qué carajo me pongo para una boda? ¿Tengo que ser el padrino? En un castillo, chabón. Y hay gente, ¿no? Lord Chesering, como dijo Levallo. No podés ir así nomás. Gente con sombrero. Imagínate algo así tipo... ¿Tuviste que hablar? Máxima. Estoy viendo en Vortex, ¿no? Sí, ahí ese es un discurso que yo tuve que dar. Déjame escuchar. No. Ah, en inglés. Sí. Cuatro bodas son funerales. Sí, sí, chabón, sí. Tuve que dar un discurso porque era el padrino. Y me dijeron, mira, vos sos el padrino, tenés que dar un discurso. ¿Ya tenías algo planeado o no? Yo estaba en pelotas. No, mamá de... Pero la gente, el público lo demás. ¿El público respondió? ¿Tiraste tarjeta después? No. No, pero creo que debería haberlo hecho. Muy bien, qué genio. No paran de reírse, no, mataste. Es que esa es una parte de la historia que ahora les voy a contar. Y bueno, ahora, pero antes voy a dar una cosa. El tema del vestir, ¿no? Sí. ¿Cómo carajo vestirse? Bueno, yo obviamente fui a la biblioteca de Babel, a la internet, señor, enseguida. A ver cómo me he visto. Y una de las cosas, descubrí, hay unas páginas que te enseñan un poco de etiqueta y de comportamiento social y vestimenta, y básicamente lo que yo tenía que hacer era vestirme igual que el novio. O sea, si el novio se viste de tal manera, el padrino está obligado, digamos, claro, por así decirlo, ¿no? En este caso, el novio se vistió con un jaqué. Sí. Y yo tuve que alquilarme un traje que me costó como, no sé, 180 euros, una cosa así, en Madrid. El laburo de 15 días en la calle... Dios. Mucho laburo. Ahí estamos viendo de una foto en Vorterix.com de la vez que yo practiqué tiro al pichón. De la única... Mira los ciervitos, no, que pido, no, por no, el amor no, de no, Cristo. Eso no, por el amor de Cristo. No. Ciervos no, señor. Lo Bambi recién nacido a los tres escopetazos. A Bambi no lo ajusticié. Uy, mira el humo que le sale de la cabeza al Bambi. Sí. Explotó. Lo gracioso es que el chavo me dice, che, ¿querés tirar? Tipo, ¿querés disparar? Y yo, bueno, dale. Y me explican cómo es la movida. Es muy difícil. Pero tu posición ahí, en el oeste argentino, disparaste más de una vez, ¿no? En Hurlingham, se nota que vivo en Hurlingham, ¿me escuchás? Por supuesto. Ahuyentando rateros. Estoy re canchado. Y típica suerte de principiante, dan la orden, sueltan el pichón y yo lo hago mierda de un tiro, señor. Escuchá, y los aristócratas no juego más. Oh, muy bien, tipo, dos bigotudos aplaudiendo, ¿no? Tipo, qué genio. Todo Coronel Cañones diciendo que sí, sí, tipo, oh, muy bien, muy bien. Y ahí dijiste, no tiro más, muchachos. No, no, es que tenía que haberme bajado de ahí, ¿entendés? Porque después le erré todas, ¿no? Por supuesto. Y te zapateó el hombro que te... No, no, zapatea. Un metro para atrás. Claro, zapatea el hombro, tenés que mantenerlo bien. Y tenés que es algo muy zen, ¿no? Tenés que ir siguiendo. Me dicen, no lo pienses, ¿entendés? Cuando vos va volando la movida, calculá claro. Más o menos y apretá. Cuando viste el pichón hecho mierda, ¿qué diste? No lo puedo creer. No, no, no. Cuando, no entendías cuando nada. Cuando se parte en mil pedazos, yo digo, no puedo tener tanto jete, boludo. La primera vez en la vida, ¿entendés? Muy bueno. Sí. Bueno, resuelto el tema del traje, sí, marchás hacia Viena con el jaquet alquilado en Madrid. Correcto. Alquilo traje en Madrid y me voy. ¿Alquilás en Madrid porque era más barato que, porque, que en Viena? ¿O y no? Porque éramos varios los que íbamos de Madrid. Mira el pichón que salió ahora para sí, pegarle. Sí, con la bikini esa, muy interesante. Resolvimos el tema de la plata en Madrid, de plata no, de la vestimenta, perdón, me trabé, y nos fuimos para allá. La segunda cosa, bueno, yo tengo que laburar acá, tengo que entretener a esta gente, porque además estaba un poco la presión, porque ellos sabían que yo era mago, que era el padrino, no sé qué, como que me habían metido fichas, ¿entendés? Tu mazo de cartas en el bolsillo. Por supuesto, como siempre, y lo que hice un poco fue lo que hago habitualmente en bodas, o en eventos de este estilo, que hay que trabajar, poquito por grupitos. Y hay que imitar un poco a esta gente, sus técnicas que tienen para socializar. Esto es una cosa que yo aprendí allá, por supuesto, ¿no? Cómo ellos van como picaflores, ¿entendés? Tipo, hablando con gente aquí, hola, ¿qué tal? Bien. Poquitito, por más que la cosa se ponga buena. Hablando poco y con gente importante. Poco y con gente importante y dándote cuenta si hay onda en el grupo, si no, bien. Si tenés que marcharte a otro grupito por ahí. Seguís una bandeja de calentitos y marchas. Claro, por ahí caes en un grupo y estar en otra, o hay como toda una etiqueta de la socialización, ¿no? Darse cuenta si uno está de más en el lugar, ¿entendés? De qué se puede hablar. Es casi de un psiquiatra el trabajo. No, es un laburo, pero muy minucioso, ¿viste? Que hay gente como que se dedica profesionalmente a aconsejar y demás esto. ¿Las chicas qué onda ahí adentro? Ah, ahora voy a contar esto. Tengo el punto álgido de la columna, o de la historia, mejor dicho. Pasa por el tema de mujeres. Y es un poco con lo que voy a cerrar. Perfecto. ¿Hay chance de conquista ahí? Ahora lo hablamos. Bueno, entonces un poco más para cerrar el tema de parte de consejitos era, a la hora de trabajar, o todas aquellas personas que se dediquen a trabajar en este tipo de eventos, o que quieran no laburar, pero sí laburar la escena, digamos, socialmente, el picaflor. Hay que picaflorear un poquito de aquí, un poquito de allá. Así se trabaja una boda, por así decirlo. Y ahora, bueno, vamos a la parte de la historia o la anécdota. Y me piden a mí que escriba un discurso. El padre va a dar un discurso, las madrinas van a dar discurso y el padrino da discurso. Yo escribo algo con la esperanza de que sea así. Me ayuda un poco el hermano de la novia. ¿Vos a la novia la conocías? ¿Tenías sí, relación? Sí, sí. Bueno, la conocí ahí en realidad. La primera vez que la vi. Porque igual, dar un discurso en un casamiento acá te mete una presión, pero ya sabes que hay tres o cuatro cosas que no fallan porque la idiosincrasia es la misma. Exactamente. Pero ir a un austríaco a hacerlo reír, yo no me imagino. Exactamente, cómo. Yo estaba muy en pelotas, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo tuviste para hacer el discurso? Tuve un día, suponete, dos días. Yo no sabía qué carajo decir, bueno, el hermano medio como que aportaba data, como la data careta, digamos, ¿no? Claro. Decía, bueno, tipo, tiré unas frasecitas aquí y allá, que sí, bueno. Llega el momento, salgo yo y me fue muy bien, digamos, ¿no? La gente tuvo una buena acogida a mi discurso, se divirtieron. Sí, se veía. Cerré con una nota sentimental, ¿no? Como que la gente hizo, ¡ah! Y bueno, genial. Termina esto y todo el mundo queriendo conocer al argentino del discurso. Dios. Empezó tipo, tuvo un buen efecto, digamos, ¿no? Claro. Termina la parte de la cena, nos ponemos a tomar unos copetes, qué sé yo. Y vos dijiste, acá me engancho una con un castillo más grande que este. Exactamente, dije, bueno, acá es el momento para conocer una condesa que vive en un castillo, me quedo acá. Si tenías 70 años, arrancabas igual. No, Lidia la Amazón, no importa, ¿viste? Una señora grande, le hacemos uno como la duquesa de Álava, no hay drama. Bueno, entonces, qué sé yo, empiezan como un efecto que yo no esperaba para nada, y empiezan a la gente a querer conocerme a mí, las mujeres. Empiezan a hacer fila para encararme. Yo no estoy exagerando, no estoy mintiendo. Esto no es lo que me ha pasado a mí. Aparte no eran todas modelos, digamos, había gente... No, no, había de todo en de realidad. La novia, hola, soy la novia del DJ, me dice una mina. Me enteré que vos sos el pibe argentino. Claro. Sabes que ese forro que pasa música, nada más, vámonos. Encima, claro, venían acá y decían, ah, no, pero además me enteré que sos mago, no sé qué. Sí, no me pasó y me ponía nunca, a hacer trucos, y era como... Ahí se empezaron a sacar los combatir el fuego con nafta, entonces claro, era claro. Tipo, pará un poco. Claro. Y ahí que un pitufín y adentro. Y viene, pero viene el novio, mi amigo, y me dice, bueno, acá, hoy la ponés, me dice, ¿no? Claro. Metiéndome una presión. Aparte, tenés 14 habitaciones libres en el castillo. Claro, todas las habitaciones, castillo, ¿entendés? Ya está todo dado, ¿entendés? ¿Y por qué fracasar? No, no me volteé a nadie. No. ¿Por qué, señor? ¿Qué pasó? Porque soy un mongoloide, qué sé yo, amigo. Escúchame esto. En algún momento te perdiste. Me sobrepasó la situación. ¿El alcohol tuvo algo que ver, no? ¡No! Yo no sé, nunca me pasó a mí. O sea, yo siempre fui el que se laburaba todo el boliche, ¿entendés? No que claro. Todo el boliche me laburara a mí, claro, ¿me explico? Claro. Sí, sí. Y cuando te encaran es difícil, uno no sabe cómo reaccionar. No sabía en qué momento decir, bueno, claro. Me quedo con esta, tipo, no venga más, ¿entendés? Ya cerró la persiana. No, era como, no sé, era como sentar un mendigo en un banquete, ¿entendés? No sabes por dónde arrancar, calentito, sushi, empanadita, claro. Mexicano. Al final no terminó comiendo nada. Y al final, tipo, bueno, ya me decidí por esto. Comimos la ya vista. Pasó, ¿entendés? No. Mamadera, sí, no te puedo creer qué final tan triste. Qué tristeza. Ya estabas para que estabas levantando la Copa del Mundo. Pero le estaba levantando la Copa del Mundo, ¿entendés? O sea, fui al mundial, bucheado por todos los invitados. O sea, el consejo cuál es, la primera gordita que el consejo es cerrar la venta rápido, amigo. Empiezan a aparecer los compradores. Claro. Empiezan a aparecer los compradores del producto y hay que cerrarla. Acá dice, "No, señor, y encima en un castillo, por Dios, cómo pecheó." Tienes razón. La verdad es que yo a veces no quiero contar esta anécdota entera porque el final tipo es como, y bueno, claro, hiciste una fiesta, dos o tres chicas al mismo tiempo, no sé qué. Nada. No, viste. Está bien, pero hay que ser sincero. Pan y agua. Hay que ser sincero. ¿Durmiendo en el castillo o no? Sí. Uy, Dios, eso lo hace peor todavía. Salió una puñeta, por lo menos. Decime que sí, te pido por favor. Pero por supuesto, pero dormí, estuve viviendo ahí como unos 10 días en realidad. Y fue todo esto brillante, impresionante, salvo eso, bueno, que esto confirma un poco la teoría de que... Acá te acusan de luces, pero yo no, hay que estar en la situación, ¿eh? Hay que estar. Hay que ser visitante, hay que ser visitante. ¿Me sobrepasó? Sí. Me sobrepasó. O sea, yo creo, ojalá, que si esto me vuelve a suceder a mí, que ojalá me suceda, voy a tener esta experiencia... Es como para decir, bueno, no duermas de nuevo de esta manera, maestro. Pero, escúchame, las chicas estaban buenas. Estaban buenísimas. ¿Sí? No, no puedo decir no, eran todas feas. Riquelmeaste. Sí, bueno. Y bueno, vengo a compartirlo con ustedes con el corazón abierto. Por eso, no lo juzguen, porque hay que abrir el corazón. Hay radio, que abrirlo, ¿no? Hay que abrirlo. La termino a lo Caruso Lombardi. Dice esto. Escúchame, ¿de comer qué hubo? Látigo ahí. Bueno, había un servicio interesante. No, había, era todo bastante... tranquilo, digamos. No recuerdo una cosa muy ampulosa o muy demasiada comida. Era tranqui, no me acuerdo. Creo que había un lomito, había una entrada de una sopa, una cosa como muy light, si se quiere. Pero había muchísimo de tomar, por supuesto, esa Austria, ¿no? Chupaban increíblemente. Champán a morir, ¿no? Cerveza, champagne, de todo. Y al otro día se levantaban tipo 10 de la mañana, arruinados, y seguían con cerveza, chabón. Y decía, no, lo que pasa es que lo que te volteó te va a recuperar, así que claro. Sigamos con alcohol. Son de la vieja escuela. ¿Viste? Creo que eso te pasa una sola vez en la vida, ya fue látigo, dice uno. Sí, acá hay un mensaje optimista. A ver, ¿cuál es? Giselle dice, las historias del látigo son las típicas que inventaría un chabón para levantarse una mina, pero son verdaderas. Pero son verdaderas, señor, son verdaderas. Les agradezco, bueno, a ella y a todas las personas que... durante la semana me tiran buena onda. Les quiero agradecer por las redes sociales, Twitter, Facebook y demás. Hay gente que dice, loquito, no sé qué, tus historias me llenan el corazón. Loquito, te dicen. Sí. No puede ser. Arroba el pandemonio, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, eso, para los que quieren seguir en Twitter, arroba el pandemonio, es un nombre extraño, ya lo sé. Y después a todos ellos que quieran seguirme en otras redes sociales como YouTube, Facebook, etcétera, etcétera, vayan a latigo.com.ar/vorterix y ahí también están las columnas pasadas. Que también me han pedido mis fans. Me parece muy bien. Látigo, el hombre que fue hasta un castillo de Viena, acarició la Copa del Mundo y no la pudo levantar. ¿Por qué? Porque no estabas listo, Látigo. Are you ready? AC/DC, después Accept, Fast as a Shark.

Inhaler, video y audio en Vortex en doble o nada. Algún día alguien tendría que decir que esto se parece a Slade de los Rolling Stones, pero bueno, no lo vamos a decir hoy. Gracias a la gente de Sushi Boom por este rico almuerzo. Todos los que quieren hacer como nosotros y disfrutar de un buen sushi, les pasamos el dato, sushiboom.com.ar. Todos los días podemos comer lo que nos gusta gracias a Sushi Boom. Anota www.sushiboom.com.ar. Ustedes saben que este sábado, el 15, a partir de las 11 y hasta las 22, en The Roxy Live, en Palermo, será la Feria de Coleccionistas Buenos Aires en vinilo, una feria de compra-venta, intercambio de LPs, 7 pulgadas, picture discs, shape disc, box sets y mucho más. Y para eso estamos aquí con dos amigos de la casa, Carna, Juan, remera de Ghost, BC, remera, vinilo de Ghost, hicimos, BC. Hicimos honor al programa y a los muchachos de la no casa. No te la había visto. Ganas. Hoy ganabas el duelo, ¿eh? Tranquilo, sí. Hoy ganas. Y el Yeti, una leyenda del vinilo en Argentina, diría. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Con expectativa o nervio todavía? Nervio. Las dos cosas. Hay mucho revuelo. Se armó más de que creíamos, así que bueno, esperemos responder. Bueno, vamos a contar que además de hablar de la feria, de lo que va a ocurrir ahí, de detalles sobre el mundo del vinilo, han traído una bandeja, has traído unos cuantos discos, Juan. Sí, traje cosas viejas, clásicas. Y cositas nuevas. Estamos escuchando en este momento el último disco de Muse, en su presa británica, sonando directamente de vinilo de 180 gramos hacia todos los audio escuchas. Es una banda que tranquilamente podría haber sido editada en vinilo derecho, porque se tienen ese vuelo loco. Sí. Y aparte es una mezcla fuerte de todo lo más intenso de Inglaterra de los 70, ¿no? Totalmente. Sí, tiene mucho de Queen, mucho de al principio a mí personalmente no me gustaban y hay que darle tiempo. Al principio era una banda que no prometía. Sí. Y la veías en vivo y hoy la ves en vivo y te rompe la cabeza. Sí. Yo creo que sería una linda visita para tener. Sí. Está acá el vinilo de Second Law. Vamos a mostrar. Aparte, tener el arte en este tamaño es otra cosa. Sí, es. Digan lo que quieran. Es un cuadro. Creo que es parte del atractivo que le ve la gente que colecciona esto, los que van a ir el sábado a la feria, ¿no? Ajá. Aclaremos algo, a ver, porque yo no soy un experto en vinilos, tengo mis vinilos, hoy no tengo bandeja, pero el vinilo 180 gramos, ¿qué aporta de diferente al vinilo que conocíamos siempre? ¿El vinilo de siempre era de 180 gramos o es una edición especial? Es la cantidad de material que se usa para la prensada y bueno, hace en que... En realidad vinilo de 180 gramos hubo siempre. Ah, claro. Porque yo he tenido discos que pesaban tanto como los de ahora. Claro. Y estamos hablando hace 20 años atrás. Pero no se anunciaba, en la tapa decías vinilo de 180 gramos. No, pero también he tenido vinilos de 130 gramos. Sí, y las prensadas de acá eran por ahí bastante por debajo. Y tiene que ver con la profundidad del surco, tiene que ver con la cantidad de material que se usa. Entonces, se destaca justamente porque... El soporte es más intenso y más fuerte, ¿no? Entonces el surco es bien marcado. Es una aclaración de calidad. Al tener más materia prima, cuando vos lo prensas, tanto la cara A como la cara B, tiene mucho más materia prima como para que el disco quede más derecho y que quede más asentado todos los surcos y las grabaciones. Yo claro. Creo que pasa por ese lado. Está bien. No me puse a investigar realmente a qué viene esos 180 gramos, pero para mí siempre pesaron eso. Por ahí es un argumento de marketing que hoy alguien lo vio. Sí. Dijo, destaquémoslo, que siempre estuvo, pero nadie lo sabía. Por ahí lo destacan a partir de hoy. ¿Qué vas a poner? Voy a poner un disquito clásico. Para atrás. Uno que anduvo bien, ¿no? Más o menos. Que anduvo más o menos bien. Este sí que gastó la máquina de prensar vinilo, ¿o no? Sí, y bueno, lo loco es cómo vino en su... edición original, ¿no? Fíjate. Viene con estamos hablando de Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Sí. Viene con una serie de la mía, estamos hablando. Saca el de abajo primero. Te pido, por favor. No hay problema, sí. Gracias. Recién ya te contabas fuera de aire que tenías una serie de elementos como para tomar el vinilo, un kit de... Yo tengo algo para contar, un secreto milenario. Cuéntelo. Alucinante. Bueno, es un pequeño tutorial que ahora lo hacemos en un minuto. Dale, pero me encantó que viniste con tus pequeños elementos como para, incluso para nivelar la bandeja. Para que escuchan ahora. Qué groso el ruido a disco. Es distinto. Es increíble. Acá está una de las láminas que trae The Dark Side of the Moon. Es este Granchis. Yo creo que... Este momento de la música y esta época era el apogeo del formato, ¿no? Del vinilo y la cantidad de discos que habrán vendido estos muchachos en vinilo de este título. No. ¿Sabes lo que me flashea? El olor que tiene esto. Tiene olor a vinilo. A ese olor que yo sentía cuando abría los discos. Exactamente. Que fue lo que el otro día me olvidé decirle a Mario. Cuando abrías un disco, todo el mundo sentía el olor del disco. Sí. Ya, o sea, se transportaba a un mundo. La mezcla de la materia prima con el cartón, más la tinta, más el celofán. Entonces, yo combo. Le decía que era olor importado. Claro. Sí, era. Sí, sí. Venía con dos, una postal por ahí, pero bueno, las versiones completas son bastante difíciles de conseguir. Completa con todo. Esto que estás escuchando ahora es lo que yo le expliqué el otro día a Mario. Este es el verdadero Pink Floyd. El que se grabó para esto. No el CD que compraste en tal lugar. Claro. El verdadero Pink Floyd es esto. Waters y Gilmour quisieron sonar así. En el estudio. Si hoy grabaran de vuelta, ya es otro tema. Ya hay Pro Tools de por medio. Si quisieran grabar digital, obvio, ¿no? Claro. Creo que es el sonido, como él decía, y es también lo que vos marcabas, ¿no? Porque, nada, esto, compras este, decís, no es solamente el MP3, es esto, el póster. No, es la lámina. Bueno, este tipo tuvo la imaginación de escribir este párrafo y... Sí, sí, sí, es otra cosa, claramente, sí. Es lo primero que llama la atención, el arte, ¿no? Para sí. quien nunca tuvo un vinilo en la mano. Ahora, vos decías Gilmour y Waters quisieron sonar así. Pero hay que, para volver a hacer o hacer entender eso, hay que como reeducar a la gente, porque hoy estamos mal acostumbrados. Correcto, o sea, hay que sacarle. Incluso para hacerle notar la diferencia. Claro, la gente que ya se acostumbró, o sea, la gente que arrancó con el Compact Disc, hoy va a ser muy difícil que vuelva al vinilo. O sea, que vuelva, no, o que comience con el vinilo, porque ya tiene lo digital metido acá en su disco rígido y van a decir, no, el CD suena mejor. Y es verdad, o sea, yo estoy, ambos formatos a mí me encantan. Yo escucho, lo primero que llega a mis manos lo escucho, no tengo nada en contra del CD. Pero es muy difícil que la gente que ya se acostumbró a un CD, más un remasterizado, etcétera, que quieran ir al vinilo. Un poco se trata de eso, ¿no? De reivindicar y de celebrar ese gusto. Uh-huh. Que bueno, ahora en abril se festeja prácticamente en todo el mundo el Record Store Day. De hecho, este año, en el día del Record Store Day, acá hubo una feria en el Borges. Y bueno, hay de a poco y muy por de forma subterránea, pero es fuerte, ¿eh? Fuerte. Vos vas. Hoy en día vas a un Musimundo, a una disquería y tienen, ¿eh? Antes era difícil. Sí. 6-7 años no tendrían nada. Y ahora vas a cualquiera de las disquerías de cadena o disquería y electrodomésticos y una vitrinita, dos o tres titulitos tienen. Y afuera lo mismo y afuera quizás más. Y hay muchas disquerías independientes y de hecho han abierto disquerías independientes que uno dice loco, pero... Pero el MP3 no se había comido todo, ¿no? No se comió todo el MP3, porque si no, no hubiera habido alguien que haya dicho, invierto la plata y abro una disquería y tengo mis 10 clientes y vendo mis 5 discos, mis 8, mis 10 discos por día y con eso mantengo y va y... La lucha. El MP3 se comió todo, hoy ya no. Sí. Hoy ya claro. No por. Y bueno. Todo lo que ves hoy, todo lo que podés comprar, es todo lo que están importando las compañías. Sí. Claro, acá alguien hace una analogía que está bastante buena, que dice, qué lindo, es como los libros, no es lo mismo tenerlo físicamente que en digital. No. Claro. El sí. olor del libro, sí, el olorcito del libro. Exactamente, claro. Es un invento bastante revolucionario, y el MP3 también lo es, ¿eh? Yo tengo mi reproductor de MP3, no puedo decir, trato de ripear los discos en la mayor calidad posible, en 320K, pero... No, pero hay una cosa que es obvio, digamos, no hay que ser talibán tampoco, pero por una cuestión de comodidad diaria en el auto o caminando, no vas a andar con una bandeja porque no tiene ningún sentido, pero si en el momento de sentarte a escuchar música, claro, de sentarte a escuchar música, de estar, de disfrutar el arte justamente, de por ahí tomarte algo mientras nada más que escuchar música, poner un vinilo está bueno, tiene otra magia. Acá alguien pregunta si es más caro usar vinilos por los equipos, las bandejas y demás. Sí, es más caro. Hay un montón de variantes, no necesariamente es un ritual caro, porque como todo, vos podés tener... Sí, podés ir a la primera auto, línea. Podés tener un auto muy caro, un auto medianamente barato, y se pueden armar equipos más que nobles, no con muchísimo dinero. Ahí él acertó, lo tenés que armar. Hoy todo lo que vas a comprar en todos los lugares, están todos ya diseñados para que el MP3 suene bien. Claro. Nadie claro. pensó en un vinilo. Claro. O sea, la cadena de vinilo te la vas a tener que hacer. A menos que tengas equipos viejos, un buen Marantz sigue siendo un buen Marantz. Suena bien. Un Yamaha, de los que hoy tenés un 5.1, un 7.1, tiene una entrada de fono que es espectacular. O sea, está todo adaptado. Lo que sí vas a tener que gastar en una bandeja, que pones parte de 1.500 pesos en adelante, una buena cápsula. Y si te pones a pensar cuánto vale hoy un CD importado con respecto a un vinilo... No estás tan lejos. No, se han equiparado los precios un poco. O sea, hoy no, y también un vinilo... es una buena forma de invertir el dinero, ¿no? Porque... Acordate que siempre el precio de reventa lo tiene el vinilo y no el CD. Hoy por hoy vos decís, bueno, me compro un monitor de LCD para la compu de tantas pulgadas, total. Y la realidad es que quizás ese monitor dentro de poco tiempo no va a tener una gran salida. Pero bueno, qué sé yo, son formas. Sí, aparte tampoco hay que comprar todo como una inversión, hay que comprar las cosas para darse un gusto de tenerle. Che, Carna, háblanos de tu ya me lo apropié, de tu preamplificador. Sí, porque acá alguien pregunta si es valvular. Claro, sí, está divino. Esto es un prevalvular, es digamos como una manera portátil de poder reproducir. La bandeja tiene una impedancia que es la electricidad del sonido, por decirlo de alguna forma, más baja que la de una compactera o de un reproductor MP3 o de un reproductor de CD, y con esto lo que hacemos es nivelarlo a lo que necesita la amplificación, bueno, acá de la radio. Eso se llama adaptación de impedancia. Perfecto. Y está fusionando un valvular con un equipo de transistores. Aparte la curva, tiene una curva de ecualización distinta. La entrada que se llama RIA, vamos, o algo por el estilo. RIA, ¿no? Y la separación de canales también. Exactamente. Está perfecto. Lo que estamos escuchando es un single de Megadeth, el de Train of Consequences, ese es el tema. Tenía Holy Wars también, Beatles y Anarchy in the UK. Pero este disco tiene... un secreto, que está del otro lado, casualmente, sí, que después lo vamos a mostrar. Hay discos que, bueno, como no tenían muchísimas canciones, y de estos dijeron, no hagamos solamente en 7 pulgadas, que son los vinilos los más chiquitos. Dijeron, hagamos en 7 pulgadas y hagamos uno más grande. Pero si la cantidad de canciones es la misma y entra en un 7 pulgadas, vamos a darle una vuelta de rosca. Esto es estrictamente para los coleccionistas, ¿no? Claro. El vinilo de este tema y el single de este tema en 7 pulgadas, en el tamaño más pequeño, era un vinilo transparente, y lo que hicieron es, de un lado pusieron todas las canciones y del otro lo labraron. Ah. ¿Cómo lo labran? Te voy a mostrar. Levántalo de una, sin miedo, no importa. Radio Verdad. Está prestando atención el operador. Es mortal. Maravilloso. Se lo pueden... No tiene música de ese lado, obviamente, pero no, tiene un lindo pero arte. Tiene un, exactamente, tiene un lindo... Divino. Claro. Un lindo diseño. Ay, espera, tenelo ahí que le echamos un zoom. Sí. Acá lo que hicieron es cortar con láser el acetato que correspondía a la cara B. No lo cortaron con una máquina para cortar acetatos. Lo cortan con un láser, después hacen el proceso galvanoplástico y te queda esa hermosura. Eso sí es una pieza de colección, de verdad, ¿eh? Sí, es realmente muy bonito. Es bonito, y ¿qué dicen? Bueno, ¿qué otra forma de venderle al fan? Y bueno, y te lo ponen y aparte te agregan. Por supuesto, la numeración. Entonces, por supuesto. Pueden ser 180 mil millones de copias, no importa, pero está numerado. Está numerado, eso es importante. A nosotros nos gusta. Y esto no pierde valor. De esa forma. Eso es verdad. Los de 7 pulgadas tienen un valor, más allá de la cosa de fetiche por ahí, de uy, tengo los simples en 7 pulgadas, que no es tan común. ¿Realmente tienen valor económico más alto que un vinilo común? Sí, depende de qué simple tenga, sí. Obviamente. Tengo unos de Maiden que están buenísimos. O sea, el simple del sello Big de La Balsa es un disco que siempre se va a vender. Puntualmente de Maiden quizás sí, pero... Son los originales, no reediciones. Los Beatles, por ejemplo, eran todos singles en 7 pulgadas, claro, antes de sacar LPs, entonces quizás se ven más. Son bonitos, por ahí no son tan buscados, porque los Beatles, recordemos que vendieron millones y millones y millones y millones de simples. Y las ediciones que se hicieron en todo el mundo, en los diferentes países. Claro. Con otras tapas, es interminable. Claro. Es un camino de ida. Hay varios coleccionistas que te dirán, nunca se termina una colección porque siempre hay algo. Y si vos tenés un rango de colecciones, y bueno, en mi parámetro de colecciones colecciono solamente ediciones argentinas de Beatles de toda la discografía en 7 pulgadas. Y después decís, bueno, cruzo el charco. Ampliamos. Y quiero las ediciones uruguayas. Claro. Y ahí vas empezando a sumar. Un día fuiste a Brasil y... poniendo pesito tras pesito. ¿Vos tenés colecciones, Yeti? Las ediciones uruguayas son muy buenas. Sonaban muy bien. Sonaban muy bien. En cambio, las ediciones brasileras nunca sonaron bien. ¿En serio? El único disco brasilero que vi que sonaba tan bien como el americano fue Bad Company. Mira. El Bad Co. negro y blanco, la Can't Get Enough, espectacular. Sonaba igual que el americano. Después no. Uruguay tenía una sola fábrica de vinilos y era muy buena. ¿Y eso era por la materia prima que se estaba usando en Brasil? Sí, sí. Porque acá llegaban muchas ediciones. Tiene mucho que ver también la persona que corta el acetato, qué usas para fabricarlo. Claro. Acá en Argentina hay muchos discos que han sonado mal y no justamente por el músico. Claro. Una vez que la cinta salió del estudio, ya es un problema del productor. Claro. Y yo realmente sería mi propio productor. Si yo quiero que mi producto salga a la calle como yo quiero, yo voy. Es la única manera. Y veo hasta que. O sea, estoy en todos los procesos hasta cuando lo salen a vender a la calle. Ni hablar ustedes, que son más grandes que yo. Las traducciones de. No, bueno, sí, las traducciones. Bueno, eso, me imagino que acá en Doble Nada habrá sido tema de conversación en más de un programa. Y bueno, y esa muletilla también fue importante para los coleccionistas locales para intercambiar material. Yo tengo un amigo que coleccionaba de Rolling Stones de la época de Decca, y él iba, cuando viajaba a Londres, llevaba las versiones con los temas traducidos, porque ya se las compraban relativamente bien y le permitía comprar leer el disco. Correcto. Porque les parecía una rareza, digamos. Y los temas traducidos. No entendían por qué alguien había tomado el trabajo de traducir un tema primero. Pero bueno, les pareció una rareza y todo. Hablando un poquito de lo que va a pasar el sábado, ¿ustedes saben qué va a tener cada persona que esté ahí adentro? ¿Tienen una idea? Sí. La realidad es que es un mundo bastante pequeño y conocido para nosotros. Y nosotros, cuando el Yeti y yo nos sentamos, dijimos, bueno, vamos a encarar a los que tienen la papa, por decirlo de alguna forma. Claro. Gente que con el culo por ahí cansado diciendo, no, la feria, pero no, un día solo y cargarla el auto con los discos, no sé qué. Fuimos con él y dije, dale, o sea, queremos que estés, y convencimos a mucha gente que por ahí no participaba de las ferias, que tiene e-stores, por ahí que tiene disquerías con material. La mitad de la gente que está en esta feria es nueva, nunca han ido a ferias. Lo cual significa material nuevo. Claro. Y el resto son las 15, 18 mejores disquerías que tenemos en Buenos Aires. Luján, no, Pilar también, sí. Está viniendo el Tano, está en Comodoro Rivadavia. La Pampa. Sí. ¿Quién está viniendo de alguna provincia? ¿Quién está viniendo? Sí, hay gente viniendo de Uruguay. Mar del Plata. Gente que van a ir a recorrer de Chile, Uruguay. Mm. Gente de las provincias del interior, Rosario, Córdoba. Hay disquerías muy importantes. Rosario tiene 3 disquerías muy importantes. Mar del Plata tiene una disquería muy importante. Córdoba tiene 2 disquerías muy importantes. El tema es trasladar todo el circo. Claro. Los elefantes, las jirafas, sí, vamos. Sí, es complicado. Claro. Sí. Pero ustedes se plantean, che, a ver qué tenés, antes de que abra. Más por un solo día. Bueno, un amigo acá de la casa ya me agarró hoy. Ah, sí. Estábamos hablando de cosas muy serias, muy serias. Y en el medio de la conversación me dijo el chino, mirá, carna, que yo voy a estar a las 10 de la mañana ahí porque quiero ver la papa antes de que la vean. Claro, está bien. Entonces, el que hace el asado, ¿viste? Y sí, se come el mejor pedazo, está bien. Eso sí. Pero aparte es que... cuando vos estás armando una colección, por ahí la oportunidad es una sola, de tener ese vinilo que te falta. O pueden pasar años. Lo que no sabe el chino, que lo bueno, ya él ya no lo va. No. Ah, sí. No. Y otra cosa es el marco, que es tan importante, ¿no? O sea, los comerciantes de todos los rubros lo sabrán. Una cosa es una campera sola en una vidriera, y otra cosa es una campera con una buena remera abajo, con un lindo maniquí, con una linda iluminación. Te vende. Entonces, todo. El marco de la feria es importante, porque hay cosas que quizás vos no te interesarías, si la ves en una disquería, y en el marco de la feria es como que la adrenalina corre de distintas formas. No, ni hablar, te va cebando. Pero además, por ahí no te tomás el trabajo de recorrer tantas disquerías como decía Yeti, o de ir a Rosario, que por ahí el disco de Rosario tiene una disquería. Yo la conozco de la época de distribuidor mayorista. Claro, vos sí, pero digo, yo que... Entonces, creo que todo ir a un solo lugar y encontrar todos en el mismo lugar está buenísimo. Todas las actividades que las personas ahí tenemos, sí, todos los días, lo que uno trata es de que cada vez sean más cómodas. Entonces, claro, si es más cómodo mandar un mail desde un teléfono que de sentarse enfrente de un CPU, lo mismo pasa con, y uno no puede ir en contra de eso, por más que no, no, o sea, sí es mucho más fácil reproducir música en un reproductor MP3, y se trata de eso. Entonces, por supuesto, lo que hablaba la otra vez, es mucho más fácil scrollear un mouse enfrente de un sitio de remates y apostarle a un Unmasked de Kiss edición alemana. Pero te lo aseguro que es mucho más lindo recorrer una feria y encontrarlo. Y tenerlo en la mano. Exactamente. Olerlo. O sea, exactamente. Lo que tiene de bueno que, a pesar de que es una feria orientada prácticamente al vinilo, tenemos cubierto casi todos los estilos musicales. Ah, entre todos los expositores. Tratándose, o sea, en su gran mayoría es todo vinilo, ¿no? Lo que vamos a... Cuando arrancaron con este berrinche, perdieron amigos por préstame el disco, no, ni en pedo, el disco no se presta. ¿Te acordás que era...? Yo te... Bueno, grabábamos cassettes en su momento, el glorioso Parque Rivadavia de finales de los 80 y en mi caso de principios de los 90 y en algunos casos en finales de los 60 y 70 también. Daba que obviamente había copias en cassette de segunda, tercera, cuarta, quinta generación y los VHS, mil. Ni les cuento. Pero sí, igualmente cualquier coleccionista hoy por hoy tiene en su casa un bulk alto de CD vírgenes y de DVD vírgenes para cuando caigan de noche, ¿sabes qué? Yo prefiero invertir el tiempo en grabártelo y donarte el disco virgen para que no salga de acá. ¿Las bandejas esas que vienen con conexión USB garpan o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Son buenas? Sí, son prácticas. Son prácticas y no son caras. Son económicas, no marcan un montón. Sí, no son caras. Y también hay, como todo, hay un costado elitista, ¿no? Entonces, el más purista te dice, no, tiene que ser el amplificador Cambridge inglés, valvular, que se editó entre el 72 y el 74, porque las válvulas... Sí, bueno, yo quiero manejar una Ferrari también. Exacto. Con un pre-Macintosh. Claro. Me parece que... Pero eso es otra época. Sí. Es otra época. Pero hay gente que sigue. Sigue teniendo unas cadenas de audios impresionantes. Pero gente de un poder adquisitivo igual. Claro. Lo que estamos escuchando es... Nos lo anunciamos, Black Sabbath, Technical Ecstasy. Sí. Uno de los últimos discos con Ozzy. Sí. Ahora vendría a ser, ahora no es el anteúltimo, sino claro, el antepenúltimo. Sí, es verdad. Pero sí, bueno, en su momento era el anteúltimo. Exactamente, en su momento era el anteúltimo disco de, en estudio, ahora no, adiós, gracias. Sí, Marcos dice, que te pregunte a vos, Yeti. Uh-huh. Dice, tengo un promo de Screaming Lord Such Hands of Jack the Ripper. ¿Hay alguien que le interese? Si vení el sábado, vas a ver que hay gente que le interesa. Lo bueno de la feria es que los que tengan sus disquitos, encontré en el halcón de mi tío un... Y por ahí había discos de rock nacional intensos y de la pesada del rock and roll, de Aquelarre, etcétera, etcétera. Siempre y por ahí sorpresos. Viene curioso y se lleva unos cuantos pesos o unos cuantos discos. ¿Cómo se le pone el precio a un disco de esos locos que te pasa? Las cosas valen lo que uno quiere pagar por ellas. Ahí está. O sea, si el tipo lo tiene en una vidriera y vale 1,000 pesos y nadie lo compra, por más que el precio que tiene el sticker sea, son 1,000 pesos... No vale 1,000 pesos porque nadie lo compra. Entonces, bajalo. Es el valor de mercado. El que manda en un punto es el cliente. Después tenés el tipo que lo saca a pasear y te pone un precio para que nunca lo compres, como el vendedor de cómics de los Simpsons, ¿no? Pero claro, hay un poco de eso. En Miami había una tienda que tenía el Yesterday and Today original, que estaban ellos de carniceros. Hoy el disco está, en ese momento cuando yo fui, valía $1,500. Hoy le iban cambiando los precios a medida que iban pasando las semanas. Cierta. 1,520. Hoy se acercaba el aniversario, la edición de Yesterday, es 2,5 lucas. Claro, un día fui y ya no estaba más, se ve que alguien la puso y se lo llevó. Chao. Pero, como dije el otro día yo, es una buena inversión lo que ha hecho. Como comprar un Van Gogh, un... Claro, claro. Que además diferentes, obviamente, erogaciones de dinero. Después, ¿no? Hay coleccionistas que van y compran cosas que jamás la púa tocará el disco. Y está bien. ¿Quién no sí, pero yo si lo compro lo quiero escuchar, aunque sea una vez. Hay gente sí que decora livings. Sí, es verdad. Con las decisiones limitadas. Le da pena abrirlo. Pero, Dios mío. Rarezas, porque acá alguien pone, tengo un vinilo de Susana Jiménez. ¿Se puede vender? Sí, bueno, hay un stand muy curioso en la feria, se llama Discos Bizarros. Ahí está. Sí, que nos hace reír mucho. Alejandro es el expositor de Discos Bizarros. tiene... Lo peor, ¿qué es? No, cosas insólitas. Yo recuerdo un disco de Soldando recitando poemas que te caes de culo. De Ricardo Darín. Sí, Ricardo Darín, por favor. De programas de televisión, ¿no? Sí, obviamente, el disco de Garbizu y Narizota, los discos de Titanes en el Ring, que sí. Cotizan alto. Bueno, anotaba Mili, vos qué tenías. Hay los cosas que... O sea... Discos del Mundial 78. Sí, discursos políticos. Claro. También hay... Lo que llama la atención es más que nada el nombre de la tienda. Tiene discos bizarros, pero el resto de los chicos también tienen todas cosas muy raras. Sí. Pero el nombre está perfecto, porque es bien bizarro. Teto Medina es muy bizarro. Sí, sorry, mi chica de humo. Mi chica de humo. Perdón, los goles, pero vendió más de 100.000. 8 relatados por José María Muñoz. Sí. Discursos de Perón, discursos de Che Guevara. El disco del Pato Filiol estaba. Sí, el Loco Gatti tenía suyo. Sí, bueno, era muy común en esa época. Esas cosas que no se han visto son las que más se cotizan. Claro. Más si lo tenés en un estado bueno. Era muy común que personajes famosos hicieran un vinilo, pero hablando, porque muchos ni cantaban. El de Soldán era recitar poemas, Darín hablaba, era cualquiera. Pero bueno, era una manera también de vender cosas en ese momento. Los que han vendido muchísimo son los que menos se cotizan, como Música en Libertad, por ejemplo. Claro. Alta tensión, esa. Porque los encontrás en todos lados. Sí, en el Parque Centenario hay hecho mierda. 30 pero... pesos, se les cayó una garrafa. Exacto, las tapas destruidas. Mostrame, Yeti, el kit ese que tenías para manipular vinilos y nivelar bandejas. Bueno, vamos a hacer un kit instructivo, dale. Ahí va. Ese bolso me con tenía. Esto hay que hacer un tutorial y lo subimos a YouTube, ¿eh? Perfecto, después va a estar en Vorterix.com seguro, subido. ¿Cómo manipular su vinilo? Usted joven, sí, que nunca tuvo uno. Entre otras cosas, para vos, PBT, que te compraste una bandeja y te metiste en un brete, no te hagas problema, acá está PTT. Te lo dije tipo Capusoto, te la mando. Mientras, Carna está poniendo... Salió bien, hoy estoy inspirado. Estás entero, ¿eh? Judas no, Priest. Con Mario no estaba entero, porque un minuto antes de subir acá al aire me llevé por delante el blindex que está abajo. No. Vayan abajo el blindex del lado de la izquierda, van a ver mi frente acá. Hay que poner una cinta porque... Me rompí toda la nariz. La RT te va a mandar una cinta. Mario me hablaba y yo no lo entendía nada. Le hacía así, sí, no, no. Nunca se enteró Mario, discúlpame, no te avisé porque... Te dio cosas. Por acá el gallo pidió algo que trajo. Sí, justo, ¿sabes que lo estuve escuchando el otro día? No en vinilo, obviamente, pero... un remix de Turbo Lover, el tema de Judas. High Octane Mix, se llama. Pasame la tapa si la muestro en la cámara. Clásico de Judas Priest, Demon, remixado, vaya uno a saber por quién. Esa era la primera época que empezaban a hacerse, o sea, que empezaban a trabajar con DJs, o pseudo DJs. Claro. Esto en realidad está un poquito estirado, consampleado un par de veces, o sea, en realidad es, yo lloraba cuando lo escuchaba porque para mí esto era... Sacrilegio. Es un sacrilegio total, es más, no, yo no pensaba que Halford... Más que nada yo pienso que esto fue una obligación de la discográfica, porque yo creo que Halford y compañía Tipton no hubieran permitido... Jamás este... Claro. Ahí, acá dice, editado y mezclado por Freddy Baston. Vaya uno, ¿sabe quién es? Y sería, en ese momento, Jelly Bean Benítez. Claro. Que hoy, o sea, hoy este garpa sí es un de Vigueta. Claro. Pero bueno, es una rareza que también seguramente se encontrará. Pregunta Fabricio acá si se van a vender bandejas el sábado. No, seguramente haya folletería de gente que las venda. Más que nada es una cuestión de traslado. Primero porque quizás nadie anda con tanto dinero encima. Sí. Bueno, pero en una feria. Entonces... Pero podés obtener una punta de dónde ir a comprar. Exactamente. Sí. Porque es el stand que nos falta. Un stand de asistencia y servicio técnico. Uh-huh. Que a su vez venda bandejas. Uh-huh. Pero aparte que tome... O sea, no le vas a dejar ahí una pila de bandejas para reparar, pero por lo menos que sepan que ese tipo repara bandejas y... ¿Dónde poder ir? Claro. Que te venda, que te ofrezca unas cuantas y de paso es el stand que nos falta para la próxima feria, así que ya saben, ¿eh? ¿Cada cuánto consideran que se puede hacer una feria? ¿6 meses? Es muy poco. Y lleva mucho más trabajo del que se creen, del que se imaginan. Es la realidad, sí. Y si no tenés amor por hacer algo así, la realidad es que no hay una beta que si se hace una convención, no sé de qué, hoy, de arte, o de diseño de indumentaria, o diseño de muebles, o diseño y tecnología, qué sé yo. Yo creo que se pueden hacer varias ferias en diferente escala, ¿no? Una feria muy importante una vez por año y por ahí más ferias medianas. Uh-huh. Sí, pero tiene también lleva un tiempo imponerla, ¿no? Como un evento que la gente sepa que todos los años, por lo menos va a haber algún momento del año que va a estar Buenos Aires en vinilo, que creo que estaba muy buena la propuesta. Si te gusta la música, incluso... aunque no vayas a comprar, digamos, pero para ir a estar en contacto, ver cómo eran ediciones que por ahí conociste en CD o que ni siquiera, me parece que Garpa es un gran lugar para estar. Yeti, no para de sacar cosas, ¿qué tienes ahí? La caja de Pandora. Sí, ahí... Eso parece bolso, como lo que le ponen a los boxeadores en la cara cuando lo fajan. Nueve elementos. El bolso del laburo mío que va y viene del parque a casa y le sigo metiendo cosas y hace como un mes que nunca lo vacío. Parece la cartera de una mujer. ¿Por dónde arrancamos con eso? Sí, en serio, tengo... ¿Qué quieren? Observa esto. Esto te lo regalaban en una época. ¿Esa cámara está? Sí. Sí, sí. Esto simplemente lo pasás... Acá tiene una punta, lo pasás por arriba del vinilo y lo abrías. Para cortar los fábulos. Por lo general era un souvenir de la tienda. Qué bueno. Acá dice álbum opener, push it in, slide it down, pull record. Perfecto. Un detalle bárbaro. Para cortar el celofán. Correcto. Ayer estábamos con la cucharita haciéndole fuerza. No, al siempre se usó después la de la pierna, la de crear fricción y automáticamente abrirlo. ¿Otra cosita? Sí. Esto es muy importante. Esto es para... Todo esto que te estoy mostrando es de mi época, que actualmente, si te metes, lo compras. ¿Una sopapa? Claro, no, porque en realidad si vos tenés mal estacionado un disco, o ya el disco te lo vendieron doblado porque viene mal de fábrica, tenés un disco curvo. Sí. La única manera de escucharlo correctamente es con esta sopapa, que era de esta gente de... Ah, Monster Cable. Mira vos. Ah, le genera un contrapeso en el medio y... Claro, esto es una sopapa que hace que el disco quede perfectamente plano. Ah, mira. Sí, me vendían cada banana de pibe, es verdad. Sobre todo cuando el vinilo ya era berreta en la época de... Lo ponías al sol para enderezarlo y no había manera. Bueno, de esta manera quedás que quede plano y la lectura del estéreo sea... La ideal. 25.99 en internet. No está una tan mal. Un nivel. Eso es muy bueno. Que es... O sea, la cadena de audio empieza acá, no en la púa. Un nivel, acá tenés uno... Este es el que yo tenía, pero hoy hay otros modelos. Es lo principal que tenés que tener para que tu bandeja esté perfectamente... Si está torcida, ¿qué pasa? Y bueno, la púa se queda para un lado o para el otro y la lectura de canales es diferente. Te va a leer más el derecho o el izquierdo. Mira. No está mal, saberlo. Acá tenés otro adminículo. Con este adminículo vos presentás tu cabezal. O sea, esto es cómo poner la púa. ¿Dónde tenés que atornillar el cabezal de tu púa? Para eso acá tenés una marca en la punta, que es una pequeña B corta. O sea, la púa tiene que llegar exactamente ahí. Lo cual la voz te dice en qué parte tenés que ajustar el cabezal para que tenga la distancia justa. Fabuloso. Y que el cabezal no esté más ni que la púa esté sobresalida para afuera ni muy metida para adentro. Ahí tenés la distancia que va con el cabezal que vos tengas. Este es un audio técnica, pero va cualquiera, ¿no? Esto es universal. Perfecto. Maravilloso. Sí. Qué lindo. Secretos. Esto ese bueno, me encantó el de la felpa. Sí, esto está bueno también. Ya te lo expliqué. Esto es una felpa que en una época te lo regalaban también, pero mucha gente saca los vinilos directamente con una felpa que tiene adentro. Para no engrasarlo con los dedos. Claro, y lo presenta. La manera correcta de tomar un vinilo, ¿qué es? Por los extremos. Sí. ¿Pulgar en el medio o no? ¿En el agujerito? Si tenés manos como las mías, sí. Si no, no. Si no te llega, no. Tampoco, viste, o sea, cuanto más miedo le tenés es donde más se te va a caer al piso. Claro. O sea, tampoco lo tomes como que estás maniobrando una bomba y no sabes si se cae el rojo o el azul. O sea, vos el vinilo, agarralo bien, trátalo así, pum, tintín, no le tengas miedo, si no se te va a caer. ¿Qué tenés ahí en esa cajita? Esto es una cápsula Ortofon. Esta fue la cápsula que le siguió a la 680L, que es la cápsula que empezó. O sea, cuando sale la Technics 1200 sale automáticamente la cápsula Stanton 680L, que la acusaron todos los DJs que es en el mundo. A su vez, o sea, para la contraoferta, Stanton saca el modelo Concord. Esta es la original de esa época. Hoy hay muchísimos modelos. Concord, obviamente, si alguien vio el avión, ya saben a qué se refiere. La nariz torcida. Con un estuche de lujo, con púa de repuesto, cepillo, una caja de lujo, para quedar muy bien para un cumpleaños. Qué lindo, qué regalar. Claro. ¿Eh? Bueno, después tengo diferentes cápsulas, otros modelos de Stanton, otro modelito de Shure que me compré para mí, otro modelito de Stanton bastante más nuevo que lo compré hace poco en Miami. Hay un coleccionismo de púas también, por lo que me dije, sí, de cápsulas. Claro, porque cada una tiene una respuesta de frecuencia, cada una tiene una respuesta de frecuencia diferente, separación de canales diferente. Son cosas que... ¿Qué es lo último que vieron así de estas cosas que les rompió la cabeza, que no conocían? Ya nada, ¿tienen todos los secretos? No. Hay siempre... cosas, sí. ¿En qué hablas? ¿En música? Sí, o en estas cositas que te crean, sí, o que sí, te hacen mejorar el sonido. Estuve viendo justamente ayer, hay un montón de cosas, hay un montón de accesorios, hay un decibelímetro que también no es muy barato, $29 para saber qué presión sonora tenés en tu habitación. Pero eso, o sea, no es un Bell, es un River que te están chillando el barrio, claro. No es, viste, eso ya son más. Pero el kit básico, petete, ya te expliqué, acá lo tenés todo. El nivel, con todas estas cositas, sabes que tu bandeja está bien puesta. Está perfecto. Chicos, gracias, Yeti, por un favor. Gusto, Juan, como siempre. Falta no, uno, por favor. Falta sí, uno. Nos vamos a ir con eso. No, falta el secreto milenario mío. Dale. Que Juacito se muere por saber qué es. Y ayer no te lo dije, te quedaste Kenchi. Contame. Es que tengo que ir ahí. Dale. Párate, dale. ¿Puedo? No hay problema. Sí, mientras cuento que tenemos un par de entradas para ir a la feria. El primero que vaya por Twitter y me diga cómo se llama esto. Esto, ¿qué nombre tiene esto? Que tengo acá en la mano, el Yeti lo acaba de decir. El primero que diga se lleva el par de tickets @ Vorterix a partir de ahora. Una papa. Dos cosas, ¿lo pones en punta después? La punta. A ver. No te lo saco. Bueno. De la punta. Una rápido, para calibrar, vos tenés una cápsula que el fabricante tiene una especificación. Hoy que tenés vos buena vista, yo no. Agarrás el papelito y ahí te vas a enterar qué peso te recomiendan para la púa. O sea, que lo que tenés que hacer, esto lo pones en cero, el anti-skating lo pones en cero. Lo que tenés que hacer primero es lograr que la púa quede suspendida. Vas tirando para atrás hasta que esto quede suspendido. Suspendido, ahí. Uh-huh. ¿Ok? A partir de ahí vos le vas a dar el peso. Esto lo pones en cero. Estamos hablando de esta bandeja, una 1200. A partir de cero en adelante le das el peso que te aconseja el fabricante. Ponele 2 gramos, 2 gramos y medio, Juan, esto. Bueno, vamos a 2. Acordate que ya tiene 2 gramos, ¿eh? No, por eso un nivel de tecnicismo. Por eso te lo estoy calibrando. Se asusta. O sea, ahí ya no tiene nada. Ahora te raya el disco de 8 y nos mata. Se terminó. Yo no quiero ni meter una mano y bueno, me da miedo. Quédate de lejos. El peso, esto está en cero. ¿Ves? Ahí está. Sí, flotando en el aire. O sea, a partir de ahí le das el peso que te dijo el fabricante. ¿Estás anotando, Juan, o no? Sí. Presta atención porque mirá que... Yo te voy a explicar cómo desactivar una bomba y lo vamos a hacer una sola vez, ¿eh? Esto como que Maradona te digo, como pegarle un tiro libre. Porque si falla... Atención, ¿eh? No hay dos. Y bueno, listo, ya estamos con esto. Le damos 2.5, ponele. Ok, 2.5 y el anti-case tiene lo mismo. Le das el 2.5 que te dijeron. Esto va a hacer que la lectura sea correcta y perfecta para ambos canales. Perfecto. ¿Está? Y bueno, un día tenés la desgracia que haces así, se te cayó el pickup arriba del disco. Y de repente cuando estás escuchando un tema salta. Uh-huh. ¿Te querés matar? No es tan complicado. Eso le pasó un día a un disco a un amigo mío. Yo me puse a pensar, entonces hice esto. Me lo puse a escuchar, saltaba. Lo volví a poner hasta que lo paré un minuto antes, o sea, lo paré un segundo antes, sentía troc, troc, troc, troc, ahí estaba el rayón. Hice así, puse el dedo, saqué el vinilo, lo puse acá. Ponele, ¿me tomás? Sí. Lo puse acá. Lo pusiste en esa época, bueno. Y si no, con una púa, simplemente con esto, con un peine, que es el mismo. No, lo esperabas vos. Hay que comprar un peine. Esto es el mismo, o sea, no lo puedes hacer con un cúter, con un bisturí, con una agujereadora, ¿me entendés? O sea, hay que con un simple peine, con buena vista, sino con una lupa, con la iluminación, lo vas a ver el rayón. ¿Para qué te acerco? Lo vas a ver el rayón. El surco viene así y el rayón viene así, porque se te cayó, plan. O sea, cortaste la autopista, ¿me entendés? Sí, sí, sí. O sea, simplemente lo que tenés que hacer es regenerar el surco. Con cualquiera de estas dos puntas del peine, con buena vista, vos lo vas a ver el rayón ahí y lo empezás a trabajar. A peinar. Empezás a trabajar el surco, el anterior, el que este y el de la punta. Y lo empezás a hacer, lo empezás a trabajar, a trabajar. Y regenerás el surco. Sin apretar mucho. Porque si apretás mucho vas a sentir un apenitas. Pero tu alegría va a ser inmensa cuando veas que se ha arreglado. El secreto se ha develado. Un peine. Se ha develado. Peine, un carrocito hoy en día, ¿o no? El secreto se ha develado. Esto gracias a mi vieja. Mi vieja siempre me decía: te vas, llevas plata, documentos, pañuelos. Y el peine. Por favor. Sí, señor. Bueno, he develado un secreto, Juan. Sos el sucesor de eso. Así se arregla un disco de vinilo. No se haga mucho problema. Ojo, estamos hablando de

Park What I've Done. 5:25 vamos a escuchar la segunda parte de la nota con Jack Grisham, el cantante de True Sounds of Liberty o T.S. Well. La nota la hizo Willis, ayer escuchaste la primera parte. Antes de tocar en la Argentina van a estar tocando en Niceto, Jack Grisham y Willis en Vorterix. ¿Te desalienta que la música que trata de dar un mensaje político a la gente nunca se volvió masiva y popular? ¿O eso hubiera ido precisamente en contra del mensaje que quería dar? Bueno, si fuera egoísta diría, ¿por qué esto no se volvió popular? Pero es un pensamiento egocéntrico. Si la banda se hubiera hecho popular, no sé en qué persona me hubiera convertido. Si hubiera ganado más plata, ¿habría cambiado? ¿Eso me hubiera separado de las personas que amo? La verdad, estoy muy contento con la vida que he vivido. Estoy contento con lo que fue mi música, con lo que es ahora. Creo que hice exactamente lo que se suponía que debía hacer en ese entonces. ¿Y qué opinión tenías en ese entonces de bandas no tan comprometidas? Entiendo la pregunta, pero son dos cosas totalmente distintas. Nosotros éramos el desayuno, ellos son la cena y el postre. No tengo problemas con otras bandas. Yo juzgo a los grupos por las personas que los componen, más que por la música. Yo soy amigo de muchas personas cuyas canciones no escuché en la vida. Y eso que son bandas importantes, pero no te puedo nombrar ni una canción. No era de esos que criticaban bandas. Siempre agradecía que las personas estuvieran dispuestas a salir a tocar, a hacer música. Siempre fue la actitud lo que me importó. Me importaba si eran buenas personas o no, si eran rockstars caprichosos, si trataban bien a la gente que los venía a ver. Siempre fue eso lo que realmente me importó. Jack, vos escribiste un libro llamado An American Demon, a Memoir. ¿Cómo se diferencia de otras autobiografías de rockstars? Creo que lo más importante del libro es que usé a mi persona como un personaje. Pero el libro se usó para ilustrar el egoísmo y el interés personal. Era una ilustración del punto en que una persona se puede enredar tanto en lo suyo que se vuelve un demonio sin conciencia. Se trata de un crecimiento emocional. Es como un bebé. Si vos sostenés algo enfrente de un bebé, para ese chico eso existe. Al minuto que se lo sacás de su vista, deja de existir. La gente se puede volver tan egoísta que pierde conciencia de todo lo que está a su alrededor, de todo lo que no los afecta directamente. Entonces el libro era eso, una ilustración del egoísmo. No pasé mucho tiempo hablando de música. Hablé un poco, pero se trataba más sobre cómo yo me desmoroné. ¿Siempre quisiste escribir algo así? ¿Sos un lector apasionado? Sí, me crié leyendo. Eso era todo lo que hacía. Mi familia básicamente es una familia de maestros y profesores. Dos de mis hermanas son maestras, mi tía lo era y mi cuñada lo es. Crecí en una familia de educadores. Todo se trataba de leer. Vivía en una sala llena de libros. Es más, estoy en una sala llena de ellos mientras hablo con vos ahora. Pero nunca pensé que iba a terminar escribiendo, la verdad. ¿Cómo estuvo el punk rock bowling de este año? ¿Sigue siendo tan loco como siempre? No sé si pudieron ver los videos, pero tocamos en una fiesta en una pileta en un hotel desocupado. Tocamos al lado de la pileta en el patio del hotel mientras la gente bailaba en el agua. El video lo grabaron desde 28 pisos de altura. Estaba lleno de gente. Y en un momento se corta la luz y todos siguen cantando la canción. Y básicamente sonaba como un partido de fútbol. Se podía escuchar a todos cantar en los 28 pisos. ¿Todavía disfrutás de ese tipo de eventos? Sí, por supuesto. Me gusta tocar incluso en la casa de las personas. Me encanta eso. Para mí se trata más acerca de las personas que del show. Yo quiero poder tocarlos, sentirlos, sentir la transpiración de ellos. Quiero estar cerca de ellos. A veces tocamos en los patios de las casas. Quizás un día tocamos un show para 3.000 personas y al otro día tocamos en el living de alguien simplemente por tocar, porque nos encanta. ¿Por qué pensás que otras bandas no hacen esas cosas? ¿O por qué ustedes sí lo hacen?

detalles en bbvafrancés.com.ar. Ojos Locos presenta La Metamorfosis de Víctor. Por localidades agotadas el martes 18, nueva función el miércoles 26. Un show íntimo y electroacústico en The Roxy Palermo Hollywood. Niceto Vega 5542. Ojos Locos y su nuevo viaje a través de las canciones de siempre. Nueva función miércoles 26, 19 horas. Atención, entradas limitadas. Conseguidas en todos los locuras y por Ticketek. Fin de espacio publicitario. Este martes 18 de junio se va a estar llevando a cabo aquí en el Teatro Vortex Rock por los Witches, una movida solidaria que incluye a muchas bandas que ahora les voy a contar y que tiene como fin ayudar a las comunidades Witches del impenetrable Chaco salteño, poder llevarles un montón de cosas que le faltan, que no tienen. Y esta movida solidaria que se va a hacer aquí en Vorterix el martes 18 de junio a partir de las 17 horas incluye a bandas como Salta la Banca, Tony 70, Capanga, Las Pastillas del Abuelo y Circe, entre otras. La manera de conseguir un ticket para ver estos shows y colaborar es traer tres alimentos no perecederos por entrada. Tres alimentos no perecederos por entrada aquí en la puerta del teatro. El canje de entrada se hace el viernes de 10 a 18 horas en el teatro, es decir, mañana. Entre las 10 y las 18 horas aquí en el teatro traes tres alimentos no perecederos y te llevas una entrada. Si querés colaborar y no podés venir, también estás invitado a hacerlo, obviamente. Más información sobre la movida de Integración Witchy en Facebook, justamente Integración Witchy, así lo buscan. Witchy se escribe con W. Rock por los Witchies, martes 18 de junio, a partir de las 17 horas en el Teatro Vorterix. Tocan un montón de bandas: Salta la Banca, Tony 70, Capanga, Las Pastillas y Circe, entre otras. Tenés que traer tres alimentos no perecederos a partir de mañana, entre las 10 y las 18, para retirar una entrada para el show del día martes. Nosotros vamos a escuchar ahora a Capanga, justamente haciendo el mono relojero en Cosquín 2013. Esperen que esta noche en Cosquín Rock, no duerme nadie. El Mono Relojero en Cosquín. En este año fue transmisión exclusiva de Vorterix. Allí estuvimos. ¿Qué tienes en el teléfono? Gracias, Mono. Te mando un abrazo. ¿Fumo? Sí, es no, humo, ¿no? No. Escuchame, ¿estás? Los numeritos, ¿viste? Vi que estás recaudando. ¿Vas a chorear la plata o vas a ir a jugar? Tenemos 30 pesitos a cada número. Tres variantes. A la cabecita. 30 no, para... igual no son 30, son 15. Porque es nacional y provincia. Ah, ¿vas a jugar nacional y provincia? Sí. ¿Cómo quieran ustedes? No sé. No dividamos más, si no, no ganamos nada, viejo. ¿Nacional? Todo nacional. Había que jugar una sola lotería, dijo el señor. ¿Nacional? Y sí. Si sale en la otra, mañana te... Y bueno, si sale, sale, es así, viejo. ¿Te haces cargo? Yo me hago cargo. Para mí jugá los 30 mangos ahí. Dejate de joder. Nacional. Firmame. Dame. Te firmo. Sos responsable de lo que haces, ¿eh? Responsable escribe. Es nuestra guita, loco. Tranquilo, la solo la nacional. Esta noche, como todos los jueves, Vorterix.com va a estar pasando una película. En este caso es un documental que se llama Sisma. Y para charlar un poquito sobre lo que tienen la posibilidad de ver, vamos a hablar con el director, que se llama Julián Lona. Hola, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Acá, muchas gracias por comunicarse. No, por favor. Bueno, yo tengo acá la gacetilla, dice que es un documental inédito, primero, que se va a estrenar recién en Ciudad Emergente, antes, evidentemente, se va a estrenar en Vorterix.com, y es un documental que habla sobre la modificación de la industria de la música desde la aplicación de nuevas tecnologías, ¿puede ser? Exactamente, primero, o sea, el Emergente es el primer festival donde se proyecta. Yo ya lo he mostrado en algunas salas, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, pero digamos como festival, el primero es el Ciudad Emergente y... Y bueno, estaba la propuesta de Vorterix de pasarlo una semana antes, también como de forma exclusiva. El documental, digamos, abarca 16 testimonios de músicos quizás ya más consagrados o músicos emergentes, en donde hacemos un repaso cronológico por cómo han ido cambiando las formas de escuchar la música, de conseguir la música, de cómo han ido cambiando los medios, cómo se han ido adaptando a los cambios digitales, básicamente, ¿no? No se apunta tanto a la carrera misma del artista, que eso quizás lo podés googlear o lo buscás en Wikipedia, sino de una forma más cotidiana y humana, cómo ellos han ido, qué postura han ido tomando, ¿no? Con todos estos cambios y esta etapa de transición. Es más o menos eso. Está bien, y tengo entendido que tampoco se filmó usando cámaras convencionales, sino con otros elementos tecnológicos, digamos, alternativos, por llamarlo de algún modo. Sí, el documental no tuvo equipo de rodaje, lo filmé todo yo solo. Digamos, me encargué de todo lo que es la idea, la producción, la realización, la edición, y está filmado, no está en cámaras de cine, digamos, son cámaras Canon, digamos, digitales, HD, okay. Y el sonido está registrado también con un micrófono, o sea, ha sido como un trabajo muy intenso de 2 años, yo vivo en Córdoba, ¿no? Así que fueron 2 años de estar como viajando permanentemente y completamente de mi bolsillo, no tenía subsidios, así que... Bueno, así que estoy en esta etapa como de proyecciones por los lugares donde más pueda. ¿Y qué tipo de testimonios te encontraste? Porque hay personalidades de gente más joven, gente más grande, con más experiencia, como Santaolalla. ¿Todos más o menos tienen una opinión uniforme o encontraste a alguien que se opone a esto de escuchar música de manera diferente a como se hacía antes? Sí, en líneas generales todos están como bastante a favor de todo lo digital. O no sé si a favor, pero al menos una cuestión de que no se puede como luchar contra la corriente. Las cosas están pasando y ellos tienen que ver la forma de amoldarse. Para mí era muy importante el contraste tanto de opinión de un músico independiente como de un músico consagrado. Y también para mí era muy importante el contraste de generacional, ¿no? Pues no es lo mismo lo que puede decir Luis Balcarce de Banda de Turistas, por ejemplo. Claro. Que tiene, no sé, 24, 25 años, que es más la edad que yo tengo. Es muy distinto a lo que puede decir Santaolalla o Jimmy Rip. Entonces agarré como... Bueno, está Guillermo Bereznak, esta Banda de Turistas, Superfluo, Abril Sosa, está Jimmy Rip, Wallace de Masacre, Leo García, como muchos músicos que fueron referentes para mí en mi adolescencia y en mi formación. Y bueno, ahora tenía la oportunidad de poder que estén participando en mi película. Claro. ¿Por qué le pusiste Sisma? Sisma es un sinónimo de ruptura, de quiebre. Es como un hecho que marca un antes y un después, ¿no? Claro. Las cosas vienen de una determinada forma y a través de un hecho todo se reformula. En este momento, Internet y toda esta cuestión digital sería un sisma, para mi punto de vista, ¿no? En lo que es la música. Todavía no hay nuevas paradigmas o leyes, ¿no? Se está, como me parece, formulando, estamos en un periodo de transición. Así que, bueno, era eso, como quería buscar una palabra que de entrada no sepas bien qué signifique, ¿no? Que lo vayas descubriendo al ver la película. Bueno, así estaremos entonces jueves, hoy a partir de las 23 en Vorterix.com. Julián, te agradezco la nota y bueno, que el estreno aquí en Vorterix.com sea con éxito. Perfecto, en el emergente es el sábado 22 de junio a las 20 horas. Perfecto, ¿sabes en qué sala? Es como la sala, un microcine ahí para 100 personas. Buenísimo, así bueno, que... nos vamos a estar viendo ahí porque nosotros vamos a estar, así que perfecto, seguramente nos cruzaremos. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo, entonces era Julián Lona, director de Sisma, el documental que pueden ver hoy a partir de las 23 horas en Vorterix.com. Saben, él lo contó recién, músicos conocidos, algunos más nuevos, algunos más vejetes, hablando sobre cómo la tecnología los obliga a moldarse para escuchar y producir música. Son las 6 menos 10, nosotros nos vamos a ir. Estamos en Los Ángeles, California, en el Berklee Community Theater, 21 de abril de 1999, la orquesta de Michael Kamen. Detrás, delante Metallica y adelante de todos James Hetfield con su guitarra plateada y ESP colgada y el corazón en la mano para cantar Bleeding Me. Adiós. I'm digging my